para todos. Quizá porque uno vivió y tiene memoria y está acostumbrado a ver cómo se vulnera y se viola la Constitución Nacional en la Argentina, y porque además recuerda que esa Constitución, ponderada universalmente por ser la primera en el mundo de establecer los derechos humanos, la de 1949, antes que Naciones Unidas, y que con un simple bando de un grupo de fascinerosos que se habían hecho del poder en 1955, fue derogada, dándose ellos la potestad de llamar a una consulta constituyente sin que participe el pueblo, porque toda constitución debe ser votada por una convención constituyente y sus convencionales elegidos por el pueblo, quizá por aquellas marcas del 57, quizá por las marcas de la dictadura de Rojas y Aramburu, sin descartar a Donardi, que creyó y soñó con que no había ni vencedor ni vencido y a los 3 meses le dijeron te tenés que ir. A lo mejor porque uno se crió y se desarrolló sabiendo que estaba proscrito, el apego a la Constitución Nacional, el estudio de ella, nos ha llevado a saber que la de 1853, copiada de los Estados Unidos, necesitaba algo nacional, y que la del 49 era una bandera que hablaba de independencia económica, que hablaba de justicia social y de soberanía política. Claro, la tenían que abolir si no pensaban cumplir a partir de allí con nada más, y daban nacimiento a la democracia fraudulenta que se iba a perpetuar en los tiempos. Después el Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, donde en la Constitución que se reforma del 94, exactamente la inversión del 49, en el Palacio de la Masonería en San José, allí, en el Palacio Urquiza, se hablan de todas las constituciones preestablecidas y se ignora la del 49, pactos preexistentes y constituciones, y no se habla del 49, y la mayoría supuestamente era peronista. Y el presidente de esa convención constituyente era Eduardo Menem. Ignorando entonces y plebiscitando, daron la constitución a la democracia fraudulenta. En la mezquindad de que el Estado debía darle empleo a los que no podían ganar elecciones, Alfonsín pidió un senador para la minoría porque sabía que le costaba ganar elecciones al radicalismo, y entonces dos por la mayoría, supuestamente peronista, uno por la minoría, supuestamente radical. Este aquí, que en la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández ganó una elección y Chiche Dualde fue por la minoría y los tres cantaban la marchita. Esta democracia fraudulenta, que no le pusimos este título ni este nombre porque se nos ocurre, sino porque hay antecedentes permanentes que van aseverando que montan circos constante y permanente, pero que nadie piensa en realidad en el valor de la misma Constitución y hasta la reformada, porque me guste o no me guste, en forma personal lo digo porque estoy opinando, es la que tiene vigencia. Dijimos, y los que escuchan este programa y lo siguen se van a acordar, por eso hablamos una sola vez del caso debido, que el artículo 66 no correspondía aplicarse porque se violaba la Constitución, y le dábamos incluso otros articulados de la misma Constitución que podían ser utilizables, pero no el 66, porque el 66 habla de los delitos que pudiese cometer el senador o el diputado a partir de su elección y en el ejercicio de su cargo. Y todo lo que se le achacaba al ministro debido era de la administración anterior. Es decir, cuando él no era diputado, cuando era ministro, cuando pertenecía a otro poder. Evidentemente, aquel día dijimos que el artículo 66 era inconstitucional para aplicarlo. quisieron utilizar dos ejemplos que sí se le aplicó el artículo 66 porque cabía. Uno, la expulsión del diputado Luque, cuando el diputado Luque, en el caso de Soledad, de Catamarca, de Soledad Morales, cubrió a su hijo. Lo hizo en ejercicio de la diputación. Y el otro, la de Godoy, que amenazó matar a periodistas y fue destituida la diputada, y también había sido diputado, el diputado mencionado antes, fue destituido. En los dos casos habían ocurrido en uso de facultades como diputado o diputado, y entonces cabía perfectamente el artículo 66. No servía eso para esto. Y empezaron a hablar de la moral. Y entonces, cuando hablaron de la moral, a uno le agarra cosquillas porque dice, ¿en serio están hablando de moral? ¿De qué moral? Si ahí se sientan todas las fuerzas políticas que piensan exactamente lo opuesto y lo que para uno es moral, para el otro no. Y entonces dijeron, bueno, vamos a hablar de la ley. ¿De qué ley? De la ley de la Constitución, el artículo 66 es clarito. ¿De qué otra ley? De la que tienen que aplicar los jueces y que por vagancia o complicidad de la justicia argentina se meten en un brete los legisladores. Miren, de antemano sabían que no tenían los votos y organizaron una puesta en escena porque el asesor extranjero que tiene el presidente les dijo, no hay que hablar de economía, hablemos de cualquier otra cosa, sigamos profundizando la división y la grieta, porque evidentemente en octubre, después de las PASO, si Cristina se escapa mucho, los que no quieren volver al pasado le van a sacar los votos a Massa, a Randazzo, a quien fuera, y lo van a poner otra vez con nosotros. Esa era la apuesta de ayer, y la iluminada Carrió los llevó de las narices y del hocico a todos y planteó una sesión extraordinaria. Resulta que no está funcionando de manera ordinaria el Congreso Nacional cuando hay un montón de cosas para sancionar, porque dijeron, no, estamos en campaña, época preelectoral, etcétera, etcétera, no hay sesión ordinaria. Y se llama a una extraordinaria porque habían descubierto que había antecedentes morales que había que aplicarle al diputado Devido. Miren, esto es una chantada desde el comienzo. ¿Pues saben por qué? Porque todos los bloques aprobaron al mismo inmoral que ayer querían sancionar como presidente de una comisión. Lo aprobaron todos los bloques de la Cámara de Diputados cuando entró. No dijeron una palabra cuando le dieron el diploma. Y tardaron un año y ocho meses, cinco meses en descubrir la inmoralidad de Devido. Esto es la democracia fraudulenta. Esto es la utilización de los medios de difusión, de los medios de confusión masiva, de la prensa canalla, de aquellos que quieren un objetivo porque están manejando sus propios negocios, apretando a los gobiernos de turno porque de ellos sacan negocios, de los que se fueron, de los que están y probablemente de los que vengan. Y entonces se instalan algo que la justicia, que está en mora y que no sanciona, lo debe sancionar supuestamente la Cámara. Y objetivamente, si usted hace una compulsa a todos los que votaron en contra y a favor, y le preguntan en privado o en público, quizá en público algunos se cuidan porque son legisladores, ¿qué piensan de Devido? Piensan que es corrupto. No todos los que votaron para que no lo echen están de acuerdo con el kirchnerismo. No es cierto lo que dice la prensa canalla. Porque allí votaron legisladores de la izquierda que fueron acusados como si ellos tuviesen la llave electoral cuando con cuatro votos no iban a modificar los 20 que le faltaban. ¿Y por qué pasó esto? Porque dijeron que la izquierda era funcional. No. montaron el show desde el oficialismo, y entonces el Frente Renovador, integrante del Frente Un País, dijo, esta es la nuestra, vamos a aprovechar el show, a ver qué rédito podemos sacar, teniendo en cuenta que tienen socia a Margarita Sorbinsi, una de las principales responsables de acusar al kirchnerismo, que viene también del viejo tronco radical, como Carrió. Y entonces conformaron al GEN, que integra ese frente, se sumaron a la acusación y a ver qué rédito se podía sacar electoral de lo que ya había montado el oficialismo. Entonces, el Frente para la Victoria, que todos recibieron llamados para que por favor no se movieran, porque si se levantaban para ir al baño y en un momento se votaba, tardó casi 12 horas, se votó a las 10 menos 20 de la noche, empezó a las 11 de la mañana. Digo, si hubiesen ocurrido que había menos presentes, como era con las tres cuartas partes de los presentes, se favorecía la idea de echarlo debido. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a todos los que están escuchando. Vamos a suponer que lo hubiesen echado debido. Entonces Clarín, La Nación hoy ponían gran triunfo de la moral, gran triunfo del gobierno, lo echaron a debido. ¿Sabe lo que hubiera pasado? Debido agarraba sus bártulos y se iba a su casa. Sí, se iba a su casa. Y probablemente iba a ocurrir como con Martínez de Hoz, que se murió caminando por la calle Florida sin que nunca tuviese la justicia la sanción que correspondía. A ver si entendemos esto. No es que a Devido le sacaban el fuero, lo echaban como diputado e iba preso. No, no. Se iba a la casa. ¿Por qué? Porque no hay una decisión judicial. Entonces, ¿por qué no tomamos en serio la vergüenza que es la justicia en Argentina? La demora de quienes son permanentemente oficialistas. Los que cambian son los gobiernos. Ellos son siempre oficialistas. Y entonces, cuando tienen que acusar a alguien que está en el gobierno, son lentos, cuando ese mismo se va, acelera. Y así perduran. Hemos dicho toda la vida que el principal responsable de lo que pasa en la justicia, porque tuvo la oportunidad histórica de hacerlo y no lo hizo, fue el gobierno alfonsinista. Porque si ponían en comisión a toda la justicia, el pueblo lo hubiese aplaudido. No, no lo hicieron. Arreglaron radicales y peronistas, le dieron al justicialismo los jueces laborales, esos que ahora Macri acusa que son socios de los abogados que defienden trabajadores, y ellos se quedaron con los penales, los comerciales y los civiles, y algún civil también repartieron. Y miren hasta dónde lo que nosotros decimos tiene pruebas concretas. Ayer, en la provincia de Mendoza, se condenó a prisión perpetua, y esto debería estar en la tapa de todos los diarios y no la payasada que hicieron ayer en el Congreso, a cuatro jueces de la Argentina. Cuatro jueces fueron condenados a perpetua. Estos jueces que fueron en democracia y en la dictadura. Otilio Romano, ex fiscal general. Todo Mendoza, ¿no? Guillermo Pedro Recabarren, juez defensor del pueblo. Luis Francisco Miret, ex camarista. Rolando Carrizo, ex juez. Todos ellos en la justicia hasta el 2011. Los cuatro fueron condenados por no haber actuado durante el proceso militar y haber congelado y escondido causas de lesa humanidad. Le dieron perpetuo a los cuatro, en un fallo histórico en la justicia argentina. Escuchen, camaristas, jueces federales, jueces civiles, jueces en general. Ya hay cuatro colegas de ustedes con perpetua. Y esto debería servir para que algún senador, para que algún diputado, tome esta bandera y empiece en serio a que el otro poder que no funciona, que es la justicia, empiece a funcionar. ¿Y saben por qué no funciona? porque el que llega a tener el poder siempre arregla con alguno y no los quieren cambiar. Y así tuvimos jueces que, mostrando anillos de $250,000, se jubilaron sin un solo juicio político. Tuvimos jueces en la servilleta de Corach. Y tenemos todos los días que estar peleándonos entre nosotros porque los jueces no son jueces y las excepciones honrosas que justifican que exista la justicia no alcanzan contra los otros que juegan a perdurar. En Mendoza, 4 jueces condenados por otros jueces tienen perpetua. De esto la democracia fraudulenta no habla, porque hay muchos que quedan complicados. Y cuando ayer Bebido durante 20 minutos expuso, sonaba a extorsión. Le estaba diciendo a todos, ojo, cómo van a votar, porque nosotros hicimos esta obra en el gobierno de fulano, esta obra del intendente Sultano. Y la verdad, que no se puede defender a Bebido, pero mucho menos se puede violar la Constitución para acusar a Bebido. Quizá porque nosotros, o por lo menos el que habla, viene de un tiempo donde borraron la Constitución de una convención constituyente que votó el pueblo argentino, de un plumazo, 4 trasnochados que bombardearon la Plaza de Mayo, que proscribieron durante 18 años al peronismo, que encarcelaron a 12.000 trabajadores o dirigentes gremiales y políticos, sin que los presidentes de las proscripciones hayan dicho nada y se hayan sentado felices y contentos como dueños de la democracia fraudulenta, porque total habían proscrito a la mayoría y ellos con la minoría manejaban la república. Y el imputable Iría, porque fue decente, llegó con el voto minoritario. Solamente sacó menos votos que él Néstor Kirchner. Después, todo pasó como si fuese parte del olvido. Y la sociedad, la gente común, cree que lo que ocurrió ayer es cubrir un corrupto. No, lo que ocurrió ayer es decir, señores, el artículo 66 no cabe. Le dijimos aquí en aquel momento, cuando hablamos, la única vez que hablamos, y dijimos que no se podía aplicar ese artículo, estábamos convencidos que no iba a salir. Dijimos, hay otros artículos donde se puede pedir la suspensión, donde cuando alguien tiene juicios o causas judiciales se le puede apartar al diputado, sin sacar ni siquiera los fueros, se lo aparta. Es decir, hay muchas cosas en el reglamento y en la Constitución que se pueden aplicar. No. Carrió los llevó de las narices a todos. Claro que si alguno de ellos, en lugar de tenerle miedo a Carrió, tuvieran memoria, en la misma Carrió que dijo, menos mal que perdió Macri porque no sabía cómo le iba a decir a mis hijos que un corrupto hubiera ganado, la misma que dijo en la Cámara los gritos que de todos los problemas más serios es el contrabando de la familia Macri, la misma que acaba de decir que en el gobierno hay gente que protege a Debido, y por qué no lo denuncia y por qué no dice quiénes son, así nos enteramos de los corruptos que están protegiendo a otro corrupto que ellos dicen que es corrupto. Es un circo. Nos están engañando. Están engañando a la sociedad. Porque mientras esto pasaba dentro de la calle, mataban a palos a la protesta. Y saben una cosa, yo no tengo ninguna duda que si la justicia fuera en serio justicia en Argentina, Debido estar preso. Pero tenemos lo que tenemos. Y entonces, si el juez que tenía la oportunidad cuando el fiscal pidió el desafuero hubiera hecho caso y hubiera pedido el desafuero, ayer lo hubieran echado a Debido. Pero como esto no pasó, Durán Barba dijo, aprovechemos la volada y montemos allí un circo. Cuando vieron el circo montado, se coló el Frente de un País. y terminó esto en un papelón. Sí, en un papelón. Porque durante casi 12 horas hablaron por hablar, a sabiendas que no tenían los votos y a sabiendas que por más que lo disfracen, estaban violando la Constitución. Y algo mucho más grave, fueron a la televisión, a distintos programas constitucionalistas, a decir que estaba bien, porque la mayoría de ellos, que son radicales, querían justificar lo injustificable. ¿Saben una cosa? El pueblo ha sido víctima de las violaciones constitucionales. Frondizi llegó porque se violaba un precepto constitucional de que todos éramos iguales, no se lo podía votar a un candidato peronista. Illia llegó porque estaban proscritos. Y la única vez que ganaron una elección ya no estaba vivo Perón, y fue con Alfonsín y en democracia. Porque después, cuando hicieron presidente de la Rúa, no sabemos a quién le podían echar la culpa, porque en el fracaso de Alfonsín, que se fue 6 meses antes, y él violó la Constitución Nacional, él, dijeron que la culpa era de Gualdini. Ahora, ¿qué van a decir? ¿Que la culpa es de los 4 diputados de la izquierda? Es una democracia fraudulenta. No se engañan. 138 votos pidieron que se destituya Devido, 95 se negaron, 3 se abstuvieron, 236 se precisaban entre 18 y 20 votos más de los que tenían. Sabían de antemano que no los tenían. Y el presidente en La Pampa, utilizando un canal de cable, dijo públicamente, hay que ver cómo votan los diputados del gobernador Berna para ver si apoyan o no la corrupción. Porque nosotros luchamos contra las mafias. En este programa hemos hecho un ciclo de la familia Macri, hemos contado la historia y hay varias cosas todavía que no contamos. Pero en serio, ¿ustedes creen quien llegó procesado por espiar y asumió la presidencia procesado y el juez que tenía la causa el otro día se olvidó? ¿O el actual candidato a Montenegro, que cuando era juez también ayudó a Macri y después fue embajador en Uruguay y ahora es candidato? ¿Qué creen ustedes? ¿Que dónde está la corrupción? Porque si los que se fueron eran corruptos, los que entraron no son santos. Y el problema está que la sociedad vive confundida entre los ladrones de guante blanco y los que roban a mano alzada. Pero sinceramente, esta payasada que se ha hecho en el Congreso Nacional es una demostración más de la democracia fraudulenta, que se lo anticipamos el único día que nos dedicamos a hablar del tema y dijimos no cabe el artículo 66. Por eso, más allá de lo que ocurra, más allá de lo que pase, vayan a buscar a los jueces que no trabajan, a los que congelan expedientes, y si la sociedad quiere presos a los corruptos, organicen una marcha y rodeen a los jueces hasta que fallen. Me quedo con el fallo de Mendoza. Perpetua para 4 jueces que hasta el 2011 siguieron allí, porque cuando vino el turno de Alfonsín, convalidó a los jueces que habían jurado por el Estatuto de la Revolución violando la Constitución Nacional. Miguel Ángel, ¿me escuchás? No estoy. ¿No estás? ¿Te fuiste? Porque tengo un tema musical hoy muy importante que quiero que escuches, que lo he descubierto hoy, mirá. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla. Por eso no estoy, te dije. Muy feliz cumpleaños, Miguelito. No te pregunto la edad porque no se pregunta. No, ¿cómo no? Como está todo revuelto en la Argentina, 37. ¿Cuánto?

La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Pero ahora 6:31 minutos, 14 grados 7 la temperatura. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Enrique, ¿qué tenemos? Que hay noche de Copa Sudamericana hoy. Antes que nada me quiero sumar al deseo de Diego Carbone, que pase muy feliz cumpleaños, Miguel. Y hay noche de Copa Sudamericana hoy, decíamos, dos partidos que involucran equipos argentinos. 19:15 en el Julio Humberto Grondona, propiedad de Arsenal de Sarandí, estadio propiedad de Arsenal de Sarandí. Arbitraje de el venezolano Jesús Valenzuela. Arsenal busca dar vuelta a la serie contra Sport Recife. El equipo brasileño ganó la ida por 2-0. Y el conjunto que dirige Humberto Grondona va a formar con Santillo, Velázquez, Curado, Monteseirini y Corbalán, Rolón, Papa, Vilches, Milo, Brunetta y Fragapane. En tanto que 21:45 se presenta la Academia Racing Club en el Atanasio Girardot de Medellín, con arbitraje del paraguayo Ulises Mereles. Independiente Medellín de aquel país de Colombia recibe a Racing. Racing ganó la ida 3-1, hasta perdiendo por un gol. La Academia pasa de instancia. El conjunto que dirige Diego Coca va a formar con Musso, Pillut, Patiño, Víctor, Orbán y Grimi, Saracho, el Pulpito González, el debut del uruguayo Arevalo Ríos y Ricardo Guín, Pablo Cuadra como único delantero. Racing ya tiene adversario, si es que pasa de ronda, será Corinthians, que ayer superó como local a Patriotas Boyacá de Colombia por 2-0. Para que los partidos políticos no sean una guarida de mercenarios, doctor César Arias, toda la vida un hombre de ley. En Capital, el movimiento peronista tiene su candidato, César Arias, diputado nacional. Recuerde, el movimiento, lista 262D. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Hoy cumple años el querido Alberto Hidalgo, el Chino, seudónimo de Juan José Morandeira, que nació en Buenos Aires el 27 de julio de 1940. Creció en un Flores Sur que rodeaba como un anillo la distinción de los palacetes italianos de Flores Norte y que se distinguía del barrio Paquete con su grupo de casitas bajas y proletarias. Un poco más allá, el Bajo Flores, de tierras anegadizas ganadas a la laguna en estos tiempos para levantar monobloc y estadios de fútbol, que por esa época era un entorno de basurales, mataderos y hornos de ladrillos. De esa zona volvía a su casa conduciendo su carro de lechero don Juan María Morandeira, un gallego de Lugo, que llegaba a Balbastro y Carabobo donde vivía, y pocos vicios tenía este laburante, que se juntaba con la barra de la esquina, con los muchachos y el baile, que eran sus pocos vicios, y tan milonguero era don Juan María que hasta los 82 años frecuentó los pirengundines con su pilcha azul impecable cepillada por la patrona en el patio familiar previo a su decolaje. Ese escenario marcó para siempre a su hijo Juan José, que adhirió al tango cantando en los clubes zonales hasta que llegó su oportunidad, donde Antonio cantó, presentador de orquestas, organizó un concurso en el Club Tucumán de Carabobo y Avenida del Trabajo, hoy Avenida Eva Perón, y Juan José lo ganó. Adoptó el seudónimo de Alberto Hidalgo y con su pelo largo, largas patillas, largas y espesas, un negro lunar y su rostro indiado, entonando tangos recios, comenzó a actuar profesionalmente en el Tango Bar de Rivadavia y Fray Cayetano Rodríguez, cantando con la orquesta de Miguel Negenson en 1958, donde compartía el cartel con Julio Sosa y Angelito Vargas. La malaria económica de los 60 lo llevó de vuelta a su profesión de maestro de mayor de obras y llegó a conducir un colectivo de la línea 7 al que un día trepó Juan Zuccelli, creador del programa radial El Tango y sus Haces, lo escuchó tararear y le hizo de intermediario y le presentó a Alfredo Gobbi para que lo contratara. Allí comenzó a actuar y a lograr sus primeros éxitos y llegó al disco. 3 años después, Osvaldo Piro ya tenía su propio conjunto, que era el bandoneonista de ese conjunto, y lo convocó para actuar en Michelangelo y en la televisión, y también en Caño 14 de la calle Talcahuano. Su vocación trashumante lo llevó a instalarse en Caracas, Venezuela, y ahí vestía una ropa tropical y bailaba joropos, y actuar también con José Basso y Eduardo Corti, a reemplazar en un local a Roberto Goyeneche, donde para anunciarlo colocaron afichos que decían: viene un chino por un polaco, cena una vez por semana en Bulnes y Soler con los amigos, y de miércoles a domingo nos emociona en la comparsita de Chile y Balcarce en el corazón de San Telmo, pegadito al boliche de Beba Vidar. En el año 2000 lanzó su último disco compacto, titulado El Chino, con la participación de José Colangelo, Rubén Juárez y Hugo Rivas. Y en el 2008, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires lo reconoció como personalidad destacada de la cultura. Muy feliz cumpleaños, Chino querido, un grande del tango al que tenemos bastante de olvidado. Hoy lo rescatamos y lo escuchamos cantar como él solo sabe hacerlo. Pena y dolor que abre los rumbos de mi mar. Como quisiera poder olvidarte y huir, no verte mal para arrancar este dolor y no sentir que de morir así. Pero siento que no puedo vivir sin tus besos, tus caricias, tu amor, y que soy un prisionero de tu desamor. Vieja angustia de saber que no soy quien tus sueños enredan en un cantar, y sentir que igual te quiero para mí. Que no soy quien tus sueños enredó en un cantar, y sentir que igual te quiero para mí. Viví mejor, votá distinto. En Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete y Estela Maris García, precandidatos a diputados provinciales. Diputados provinciales, tercera sección electoral, Frente Socialista y Popular, lista 86. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Bueno, como se instaló, lo hizo toda la prensa, y seguramente seguirán hablando hasta el fin de semana, y algunos van a pretender seguir usándolo, vamos a permitir hoy entonces que usted opine sobre Julio De Vido, sobre lo que pasó ayer, o si ustedes quieren, la opinión que despierta esta cuestión que se ha planteado en el Congreso Nacional y que ya conocen ustedes el resultado, seguirá siendo diputado de la Nación. Estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Un día como hoy de 1822 se produce la reunión en Guayaquil de San Martín y Bolívar. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. En 1854 nacía Estanislao Ceballo, catedrático periodista, fundador del Instituto Geográfico Argentino y de la Sociedad Científica Argentina. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Bueno, como nadie quiere opinar del tema, dame algo de deporte. Bien, se disputó entonces la fecha número 12 de la Liga de Honor de Damas, en forma parcial, quedaron algunos partidos postergados. Los resultados que se registraron fueron Estudiantes de La Plata 3 a Coaj 0, San Lorenzo le ganó como visitante a Ciudad 3 a 1, Ferro hizo lo propio con Mupol 3 a 2, Vélez superó como local a Viave 3 a 0, ayer Universidad de La Matanza le ganó como visitante a Lanús 3 a 1 y Boca hizo lo propio con Banco Provincia por el mismo marcador 3 a 1. Con estos resultados Boca es líder con 30 puntos, Gimnasia Esgrima La Plata y San Lorenzo tienes 27, Vélez 26, Estudiantes de La Plata 23, Banco Provincia 17, Ciudad 16, Acoas 15 puntos en los primeros lugares de la Liga de Honor de Damas del Vóley Metropolitano. ¿Quién es? Buen día, de Renzi, subo de La Boca. No, yo no esperaba mucho más de lo que pasó en el Congreso este. Y lo peor del caso es que nos van a seguir mintiendo, porque se van a agarrar de esos 139, no sé cuántos fueron, que votaron a favor de la destitución, y lo van a agarrar como grandes demócratas y personas decentes, sabiendo, como usted bien dijo, que esto era todo un circo que estaba armado porque los votos no les daban. Así que la runfla sigue. Y no es nada de extrañarse. Ahora, la pregunta es, ¿usted cree que la sociedad está realmente informada de la Constitución Nacional, de este tipo de cosas, o va a quedar lo que instale la prensa? Mire, de Renzi, las dos cosas. No estamos bien informados, no conocemos bien la Constitución Nacional, no digo todos, una gran parte, los cuales me incluyo, lamentablemente, y lo que te forma la prensa, a muchos casos, seguramente tiene influencia en la prensa, en el pensamiento de la gente. Claro, no en todos, pero sí, se puede generalizar. El resultado es ese, es decir, a medida que esto va avanzando, como no se pueden hablar de concreciones que tenga el gobierno a favor, porque no hay una sola cuenta económica que pueda mostrar, entonces van a buscar, efectivamente, decir, bueno, los malos impidieron que los buenos echáramos a un corrupto. Y a partir de allí, con eso van a ganar tiempo y espacio. Por eso yo dije, hoy vamos a ver este tema libre, no porque me guste hablar del tema, sino porque creo que es un tema inevitable, ¿no? Sí, aparte de veces, no tenemos destino, lamentablemente. Vivimos en una corrupción permanente, el cual el mismo presidente asumió procesado. Hablan de la corrupción kirchnerista, de debido, y el mismo presidente asumió procesado. ¿De qué estamos hablando? Es todo lo mismo. No hay justicia. No hay justicia. Y hay algo que es mucho más grave. Por ejemplo, la Constitución dice que procesado se puede asumir con sanción ya o con la ley que condene, no. Y Menem, condenado, con atraso de 20 años, pero condenado, ¿qué pasa? Un juez de La Rioja, porque como el que tiene que opinar sobre el distrito electoral, porque si bien son nacionales, pero son distritales, dijo no, puede participar porque eso no es ningún impedimento. O sea, la Constitución Nacional se deja de costado y yo quiero ver si los senadores se van a juntar y van a decir, no, el expresidente no puede ser senador porque está prohibido. Bueno, la Corte Suprema tiene que expedirse. Y me parece que no hace falta que se pida la Corte Suprema. Tiene que haber en los propios senadores una determinación de decir, no, lo votaron en La Rioja, imaginariamente. Menem ganó, es senador, pero no puede asumir. Pero no van a hacer eso, porque eso es invalidar el voto popular. Entonces acá hay una gran discusión. Cuando se vota, es soberano el voto de la gente. Pero la justicia tiene una constitución y viola el concepto constitucional. Entonces estamos en un problema muy serio. Y sí, de Regis, aparte, una constitución honesta, cristalina, transparente, acá a nadie le conviene, porque, ¿sabe? No alcanzarían las cárceles para meter a estos ladrones de guante blanco. No, es que la constitución es transparente, lo que no es transparente es la justicia. Sí, bueno, acá, si no es una cosa, es otra lo que no es transparente, pero siempre sucede lo mismo, la impunidad. Los saludo. Bueno, feliz cumpleaños. Somos de Leo, entonces, ¿eh? ¿Quién está? ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Yo vivía engañado, pensé que tenía 36. Feliz cumpleaños. Bueno, gracias. No hablo, no. Todo esto, con todo respeto, usted me dice que estoy contra la vida, hoy estoy contra el mundo. Son todas anécdotas, Miguel. El problema somos nosotros, la sociedad. Sí, también es cierto. Sí, no. Lo hemos planteado incluso acá un día, ¿no? Sí, somos nosotros. Yo cada vez que hablo, alguien me grita, andate a vivir a otro país. Miguel, que tenga buen día. No, pero ahora no se vaya. Claro, pero... No, porque usted acaba de decir algo, somos nosotros los culpables. Sí. O mejor dicho, no los culpables, somos así como sociedad. Y ayer yo escuché en el debate, porque lo escuché y lo vi entero, la verdad, en un momento determinado, alguien dijo, no me recuerdo ahora quién, pero era cierto, una legisladora, nosotros estamos aquí no porque seamos diferentes, sino que somos producto del pueblo. Y claro, no nacen de un repollo, los que están sentados ahí son parte de nosotros. Los elegimos nosotros, son parte... No, pero además piensan como nosotros o actúan como nosotros, por más que nosotros después repudiemos las cosas que hacen. Claro, pero déjeme que le diga algo. Cuando llegan ahí, dejan de ser nosotros y pensar como nosotros. Sí, eso es cierto también porque las luces encandilan, ¿no? Claro, y el restaurante de diputados es hermoso. Miguel, que tenga muy, muy buen día. Chao. ¿Quién es? Buen día, viejo. Feliz cumpleaños. ¿Quién es? De Tristán Suárez te saluda. No, pero no me diga más feliz cumpleaños porque cada uno de ustedes que llaman siento el año más encima. Déjate de bromar, sos un tipo sano, tenés una mente amplia, ya está. ¿Viste que hay un tango que se llama Bien Nosotros? ¿Cómo? Hay un tango que se llama Bien Nosotros. Sí. Lo canta una señora que es maravillosa, que ahora no me recuerdo el nombre, pero extraordinario. Y entonces es lo que tenemos, en definitiva, es el argentino. ¿Qué quieres que te diga, viejo? ¿Cómo cambiamos los genes de estas cosas? Bueno, lo recién dijo el oyente que somos así nosotros, ¿no? Ahora, es difícil esta mano. Mira, Miguel, no es difícil, es un desastre, porque el que realmente quiere a la Argentina, el que yo me... Mira, yo tengo un buen laburo, laburo en una multinacional hace muchos años, gano muy bien, no me puedo quejar de lo que gano, gano más de 70 lucas, estoy muy bien. Pero me podía haber ido de mi país dos veces a Estados Unidos, y no quise irme nunca, viejo. Y la guita que tengo la sigo invirtiendo en mi país, poca o mucha... La pongo a mi país, yo no me voy a ningún... Ni a Uruguay me voy, mira lo que te digo, yo voy a... Bueno, mira lo que le pasó a los Rodríguez A, que en el medio de la crisis pusieron el dinero en el Banco de la Nación Argentina, todavía le falta la mitad que no se la devolvieron, mientras que los que sacaron la plata de la mayoría de las provincias, empezando por Santa Cruz, que sacaron la plata del país, sí, y la pusieron afuera, después algunos ni siquiera sabemos dónde fue parar la plata, no sufrieron las consecuencias. Y entonces, como los Rodríguez A apostaron al país... Todavía el Banco Nación no le devolvió la mitad. Bueno, permíteme que te diga una cosa, que realmente ayer me quedé atorado, iba a la oficina por la tarde y escucho un delincuente atorrante que se llama Federico Andajasi, una porquería de tipo, repugnante inmundo, tratando la Evita de prostituta lo menos de prostituta. ¿En dónde? Mira, si no me equivoco era Radio Mitre, supongo que serían las 18 horas aproximadamente, una cosa así, antes de las 18, o 18 horas, por ahí. Bueno, está bien, tiene derecho a decir lo que le parece, y la sociedad argentina tiene derecho también a que cuando aparecen estos personajes, escracharlos y decir, este tipo habla así por tal o cual cosa, ¿no? No, es un enfermo, directamente es un enfermo, porque criticar a una persona que no conoces, y una mujer realmente que fue una santa para esta nación, que se murió por los argentinos, que no hay nadie que le equipare ni se equilibre a ella, ¿entendés? No existe mujer que se equipare a ella, como tampoco existe otro Perón. Y el problema nuestro, viejo querido, es que nunca aprendemos, y es como vos decís, tienen que leer mucho a Perón, toda esta manga delincuente que está en el Congreso, pero ¿qué vamos a hacer? Hasta luego. Hijo, que tengas un buen día. ¿Quién es? Hola, buen día, feliz cumpleaños, María Esther de Avellaneda. Chao, señora, me voy porque ya con tantos años que me han dado los últimos que hablaron. Escúchame, corazón, cuando pusieron la música, hice zapping con otra radio y estaban leyendo las tapas de los diarios. Entonces ninguna tapa decía nada de los jueces que vos comentaste. Bueno, ya tendrá que enterarme de alguien. Cuatro jueces, cadena perpetua. Bueno, escúchame, y que me paguen a mí 34 años mi juicio de jubilada, 89 años, me dieron jubilación, la mínima, me dieron jubilación histórica y mirá qué cosa, me dieron, ¿sabes qué? Me aumentaron dos guitas. Y dice, mi abogado dice que ANSES no me quiere pagar. ANSES no puede hacer lo que quiere, tiene que hacer lo que debe. Ahora le va a pagar 7.000 millones a Córdoba que debe el gobierno. Que pases un feliz día y te mandamos todos mucho cariño. Chau, chau. Chau, señora. Hola. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la hora 6:53 minutos, 14 grados 7 la temperatura. Hay mucha niebla. Aquellos que vienen escuchando la radio en el auto, manejen con mucho cuidado. La 197 y la 205 virtualmente, la visibilidad es muy escasa. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Enrique. Tenemos entonces el fin de semana próximo. No va a haber top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires porque se disputa la final del Torneo Nacional de Clubes. Será a las 15:40 en cancha de Casi y tendrá como protagonistas a Hindú Club, el actual campeón defensor, y el Tala Rugby Club de Córdoba. La final entre Hindú y el Tala será el partido principal de una doble jornada que incluye también el amistoso internacional entre Argentina 15 y el Rugby Club Toulon de Francia. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. En 1913, un día como hoy, se fundaba en el Chaco, el Club Atlético Chaco Forever, Chaco para siempre, Chaco por siempre. Y recuerdo que su debut en los torneos nacionales fue de visitante en el estadio de River Plate. Y regalaban en pequeño un recuerdo de la casaca negra y blanca, que son los colores de Chaco Forever, y los jugadores salieron con cámaras fotográficas y demás a fotografiar el estadio, a caminar por la pista de atletismo un tiempo antes, porque era toda una situación histórica que se estaba viviendo. El equipo chaqueño, en los campeonatos nacionales que arrancaban, iba a jugar su primer partido frente a uno de los grandes de la Argentina, frente a River. ¿Quién es? Sí, Antonio de Espeleta, de Rensis. Felice auguri per cumplire anni. Cuéntame, Antonio. Le cuento. ¿Sabe una cosa de Rensis? Me puse contento. Me puse contento por una cosa. Debido hizo lo debido. Y no lo defiendo a Debido. Debido les enrostró a todos que todos son inmorales. Porque, como lo dijo usted bien... Fue un apriete público, ¿no? ¿Cómo? Un apriete público. Exacto, pero si yo aprieto públicamente, y esto fue una fachada, y usaron un artículo que no corresponde constitucionalmente, y lo quieren hinchar por inmoral, inmoralidad. Dígame qué diputado de la nación, qué senador de la nación puede definir la inmoralidad cuando son la gran mayoría... inmorales. No, yo no creo que como todas las cosas hay buenos y malos, pero en realidad no se puede definir, porque cuando usted es el Congreso, es la representación de todos los pensamientos del pueblo. Entonces usted encuentra uno que dice blanco y otro que dice negro, los dos tienen derecho porque los dos fueron elegidos, y para los dos la moral es diferente. Entonces, cuando los diputados de izquierda dicen nosotros no vamos a apoyar esto porque tenemos miedo que después nos encarcelen, no están fabulando. Ellos tienen el miedo propio de la minoría, pero también tienen el miedo propio, en el caso del Frente de Izquierda, que de los que están en la calle. Usted sabe que tienen 4 diputados en Mendoza que le han pedido el desafuero por estar en los piquetes. Es decir, las cosas a veces hay que entenderlas. Yo no estoy analizando acá si votaron a favor o en contra. Estoy analizando por qué cada cual dice lo que dice o hace lo que hace. Y ellos consideraron que se sentaba un precedente y el día de mañana se echaba a cualquiera. Después saltó uno del Frente para la Victoria, que venía de la Cámpora, y dijo: esto está hecho para que Cristina no ingrese al Senado. Está equivocado, porque ahí estaban hablando la Cámara de Diputados y los senadores es otra cosa, con otras mayorías, y no va a ocurrir. Pero, es decir, cada cual, cuando uno lo escucha, tiene su parte de razón. Pero todos, tienen que entender que no pueden ser jueces de la moralidad. Exacto. ¿No? Es decir, la moral ahí es diferente en todos los lugares y en todos los casos. Yo recuerdo siempre que salen las cuestiones estas, recuerdo cuando éramos a la primaria, que había una fila que decía religión y otra fila que decía moral. Exacto. Y yo le pregunté a la maestra, le digo, ¿por qué nosotros vamos a religión? Y porque ustedes son católicos. Y que no tenemos moral, porque yo no entendía muy bien como pibe, por qué los que no eran católicos iban a la moral, ¿no? Yo le diría a todos que lean el artículo 19 de la Constitución Nacional. Porque no solamente varios artículos han vulnerado, sino era el artículo 19 de la Constitución, que es el principio de reserva. Nadie puede juzgar por la moral, o por la ética, o por cualquier... O sea, nadie tiene más moral que otro. Tienen que juzgarlo los jueces por los delitos. Claro, por eso, porque en un momento determinado la confusión era muy grande. El Congreso puede sancionar políticamente, pero no puede sancionar jurídicamente, salvo que haga un juicio político. Aparte, Lorenzi, si realmente, bueno, te iba a hacer una pregunta, la última y me iba, quiero primero felicitarlo por la editorial. Yo pienso exactamente como usted, y creo que tendrían que hacer un mea culpa todos los diputados y senadores, porque yo le pregunto a todos los oyentes y a ustedes, Renzi, ¿mentirle al pueblo, engañarlo, no es inmoral? Sí, claro. Entonces, si esto es inmoral, ningún diputado puede decir, vayámonos todos, porque somos todos inmorales. Los saludo. Chao, hasta luego. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Realmente es insólito lo que vivimos ayer, especialmente la actitud de Carrió, diciendo a Kicillof, el próximo sos vos. ¿Qué le pasa a esta señora? Ah, lo que le pasó siempre. Usted agarre entre... No, siempre no. No, sí, siempre. Entre, no. Escuche, entre y busque los archivos de ella, va a ver que siempre, en todos los tiempos, fue igual. Yo recuerdo que cuando hablaba con la Nata, cuando era una gordita desprolija, esa gordita sencilla, desprolija, ella decía que ella se hubiera horrorizado y no habría sabido explicarle a sus hijos si ganaba Mauricio Macri. Sí, claro. Y el señor presidente... Mire, ¿sabe que vamos a hacer un trabajo de archivo la semana que viene? Porque está bueno que la gente recuerde las cosas que dijo, ¿no? Escúcheme, el señor presidente se dio el lujo de apretar públicamente a un gobernador, el de La Pampa. Sí, pidió un espacio en un sistema de cable de La Pampa para apretarlo. Diciendo que él está del lado de los morales, y ¿no es cierto? Y que quiere diferenciar a los demás, como todos sabemos que es el delincuente número uno del planeta. Está escrachado en el planeta, y cada vez que va a algún lado a hacer campaña lo putean directamente, gente del pueblo. Sin un ejército al lado no puede caminar. Los saludo, me voy a las noticias. 7 de la mañana. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 14 grados 7 la temperatura, es la hora 7, 1 minuto en el territorio argentino. En 1822, en Guayaquil, en Ecuador, se encuentran Libertador José de San Martín y Simón Bolívar. Bolívar quería seguir avanzando y San Martín entonces dijo, adelante, nosotros nos quedamos protegiendo lo que tenemos que proteger, que era la Argentina, Chile y Perú. A partir de allí se tejieron historias de todo tipo y forma. La masonería, Simón Bolívar era masón, salieron a decir que porque tenía un grado más que San Martín, jamás fue masón José de San Martín. En diputados rechazaron la expulsión del diputado debido por no haber alcanzado los tres tercios imprescindibles para cumplir con la petición. Fiel acaba de decir que la actividad industrial creció un 5% en junio y cerró el semestre con un alza del 2.4%. Es importante que destaquen en dónde y en qué, porque si no, todos estaremos confundidos. Lustó reconoció que a esta altura la campaña en la ciudad de Buenos Aires no tiene la adecuada difusión en los medios para aquellos que critican y observan la administración de Rodríguez Larreta. Recorrió el hospital Durán y cuestionó la falta de enfermeras e insumos en ese hospital. El PRO cuestionó la boleta donde aparece Infran por influir al electorado a votarlo. En la provincia que gobierna Infran aparece la fotografía del gobernador. Se inauguró ayer los primeros 100 kilómetros de la vía del Belgrano Carga. Según informaron, el Ministerio de Transporte de la Nación ya quedó listo el tramo de las vías que unen el norte del país con los puertos de Rosario y Santa Fe. YPF, que termina de endeudarse en el exterior, ahora va a explotar petróleo en Bolivia. Ayer se firmó el acuerdo. El deporte por Belgrano. Ya hay 4 clasificados para instancias de octavos de final de la Copa Sudamericana en partidos disputados ayer. Ponte Preta en Asunción dio cuenta de Sol de América 3-1 con tantos de Jackson y 2 de Luca, descontando Toledo para el equipo paraguayo. De esta manera, el conjunto brasileño pasó a la siguiente instancia y espera por el ganador de la llave entre Arsenal y Sport Recife, que juegan hoy. Fluminense hizo lo propio en Ecuador. Le ganó a Universidad Católica 2-1 con goles de Enrique Dourado y Milton Fleitas, descontando Cifuentes para el equipo ecuatoriano. El partido de ida lo había ganado Fluminense 4-0 y ahora espera por el ganador del encuentro entre Bolívar y Liga Universitaria de Quito. Como visitante, en el Parque Central en Uruguay, Cerro Porteño le ganó a Boston River 4-1 con goles de Rojas, Ortigosa, Aguilar y Candia, descontando Rodríguez para el equipo uruguayo. Pasó a la siguiente instancia el equipo paraguayo y ahora espera por el ganador de Deportivo Cali y Junior de Barranquilla. Y el último encuentro fue el disputado entre Corinthians y el Patriotas Boyacá Fútbol Club de Colombia. Ganó el equipo brasileño 2-0 con goles de Fabián Balbuena y Paulinho. En la ida había sido 1-1, por lo tanto clasificó el conjunto de Brasil, que ahora espera por el ganador de Independiente Medellín y Racing Club de Avellaneda. En tenis, la victoria de Diego Schwartzman en el ATP 250 de Hamburgo superó al alemán Cedric Marcel Esteve por 1-6, 6-4 y 6-2, y ya en cuartos de final clasificado va a enfrentar a otro tenista alemán, Florian Mayer. Juegan hoy por el mismo torneo 4 argentinos. Nicolás Kicker va a enfrentar a Benoit Paré de Francia, Federico Del Bonis hará lo propio con el español David Ferrer, Leonardo Mayer, el yacaré, va a enfrentar al alemán Jan-Lennard Struff y Horacio Ceballos va a hacer lo propio con el checoslovaco Jiří Vaseli. En vóley, Liga de Honor Masculina del Vóley Metropolitano, en el tercer y decisivo partido, el actual campeón Lomas de Zamora venció en vibrante encuentro como visitante a Ciudad de Campana 3-2 y se clasificó para jugar la final del torneo ante la Guayarquiza, que ya había dejado en el camino a Boca. El equipo vencedor se impuso con parciales de 25-19, 26-28, 25-21, 22-25 y 15-13 para llegar a la final. Y en boxeo, el próximo sábado en Brooklyn, Nueva York, se presenta el pugil argentino Jorge Sebastián Heyland, el Gaucho, quien se va a medir ante el boxeador norteamericano Germán Charlo en pelea eliminatoria, cuyo ganador irá por la corona del peso medio del Consejo Mundial de Boxeo. Este combate forma parte de la velada cuya pelea principal será el enfrentamiento entre el ex campeón Adrián Broner y el actual titular ligero Mickey García. En Mendoza, 4 jueces fueron condenados por otros jueces, pares de ellos, a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. La pena recayó sobre Roque Otolino Romano, Luis Guillermo Max Petra Recabarren, Luis Francisco Miret y Rolando Evaristo Carrizo. Los cuatro se desempeñaron en la justicia hasta el 2011, cuando fueron separados. Indudablemente venían en algunos casos de la época de la democracia, siguieron con el golpe de Estado y se transformaron en activistas a favor de la desaparición de personas, escondiendo expediente y negando habeas corpus. Los cuatro tienen perpetua a partir de ayer en un hecho histórico en la justicia argentina. Sus pares lo condenaron a perpetua. Jueces de la Argentina, atención. Cuatro pares suyos con prisión perpetua. Es la hora 7:08 minutos, 14 grados 4 la temperatura, desde la ciudad de Buenos Aires para todo el mundo, con una aclaración de lo que está pasando en Roma. Cable urgente de Roma. Están racionando el agua por la escasez ante la sequía, que ya lleva una pérdida de 2.000 millones de euros. El gobierno italiano dio una alerta ante la escasez de agua en toda Italia, pero especialmente en la capital, en el Vaticano. Están pidiendo reserva de agua ante la situación que se vive y el intenso calor que además azota Europa. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. El histórico encuentro en Guayaquil. En mayo de 1822, San Martín puso en marcha su último plan de batalla. Desde el puerto del Callao, en Perú, donde ejercía como protector, envió un emisario a Santiago de Chile y a Buenos Aires. Necesitaba 1.500 hombres bien armados y dispuestos para terminar definitivamente la guerra contra el Imperio Español. Pero Buenos Aires, dominada por Martín Rodríguez y Rivadavia, despreocupada por la suerte del resto del continente americano, no estaba dispuesto a colaborar con el general San Martín, al que creía un enemigo político. En Perú, el panorama era más confuso que alentador, y las fuerzas realistas se reagrupaban alentando las desconfianzas y quejas contra San Martín. Solo quedaba una solución: acudir a la ayuda de los ejércitos bolivarianos que luchaban en el norte del subcontinente. El encuentro con Simón Bolívar tuvo lugar en Guayaquil los días 26 y 27 de julio, y en ambos días los generales mantuvieron una charla de casi 6 horas, solos y en total secreto. El encuentro ha pasado a la historia más por su misterio y las intrigas posteriores que por lo que realmente sucedió. En el encuentro se pusieron en juego importantes diferencias, pero también grandes coincidencias. Más allá de los acuerdos generales, se debía decidir quién comandaría los ejércitos unificados. San Martín le propuso a Bolívar hacerlo, pero este no creyó poder subordinar a su colega. San Martín regresó a Lima y después embarcó hacia Cuyo, confesando más tarde a O'Higgins que ya estaba cansado y viejo para aquella lucha. En un nuevo aniversario del famoso encuentro, recordamos las palabras de San Martín antes de emprender el viaje hacia Guayaquil. Decía: voy a encontrar en Guayaquil al libertador de Colombia, los intereses generales de ambos estados, la enérgica terminación de la guerra que sostenemos y la estabilidad del destino a que con rapidez se acerca la América, hacen de nuestra estadista necesaria, y el orden de los acontecimientos nos ha constituido en alto grado responsables del éxito de esta sublime empresa, y firmaba General José de San Martín. Este texto pertenece al Pensamiento Vivo de San Martín, un libro de Arturo Capdevila, donde está todo esto desarrollado en la página 135. Gloria y honor a los libertadores de América. Hablando de San Martín, un día como hoy, en 1846, el que recibió el sable corvo, Juan Manuel de Rosas, por decreto, instruye una comisión inspectora de los programas de enseñanza en los establecimientos de educación. Dicha comisión examinará y decidirá si los programas son conforme a la doctrina ortodoxa de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, a la moral, el orden y el progreso de las ciencias y las bellas artes. Rosas controlaba que se enseñara como correspondía. Y hay un hecho que marca la preocupación de Rosas por la educación. Quiso que vinieran para enseñar unos jesuitas que estaban en Uruguay, pero estos jesuitas resulta que eran franceses y no manejaban bien el español, y finalmente quedó sin esa presencia. Y tiempo después llegaron jesuitas españoles que en un momento determinado también tuvieron problemas con el gobierno de Rosas. Los jesuitas se han peleado prácticamente con todo porque son la parte más política de la religión, y hoy tienen un papa. Y este papa ha leído muchas veces el tema de los jesuitas y Rosas, y también destaca en alguna de sus comentarios, en alguna, incluso alguna vez en la Catedral Metropolitana hizo mención, a que Rosas había dado una gran mano a la educación. Precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires: César Arias, Alicia Villegas, Horacio Mendoza. Por la unidad nacional, la justicia social y la militancia y lealtad. Propuestas: seguridad, tolerancia cero, educación, recuperar los valores cristianos y de la familia, salud, mejorar obras y proyectos. Su voto lo hacemos valer. Partido del Movimiento, lista 262, letra D. Viví mejor, votá distinto. En Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete y Estela Maris García, precandidatos a diputados provinciales. Diputados provinciales, tercera sección electoral, Frente Socialista y Popular, lista 86. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti, alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En 1991, apenas el 6% eran mujeres en los diputados nacionales, 91. Este año se sancionó, en el 91, la ley del cupo femenino para revertir esta situación, y tenían que, a partir de ese momento, que por lo menos tener un 30%. Después, en el 2001, se sancionó que debían estar, otra ley, que debían estar dentro de puestos expectantes también las mujeres. Bien, a partir de esa determinación, hoy el 44% de los candidatos que presentan en las PASO son mujeres, y el 30% de las mujeres son cabezas de lista. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Enrique. Tenemos entonces que el próximo viernes, es decir, el día de mañana, vuelve el boxeo al Club Esportivo Barracas en la pelea central. El zurdo pluma bonaerense de San Martín, Federico Pedraza, volverá a subir a un ring para cruzar guantes con el misionero José Rodolfo García. Recordamos que Pedraza viene a vencer a Damián Pintos por puntos el pasado 24 de junio. En la provincia de Buenos Aires, en Las PASO, tenemos cinco agrupaciones políticas de las 17 que van a participar, que llevan mujeres encabezando su lista. Unidad Ciudadana, que es lo de Cristina Kirchner, donde va Fernanda Vallejo como primera candidata a diputada. En Cambiemos, donde va Graciela Ocaña. En Izquierda al Frente, donde va Manuela Castañeda. El Frente Socialista y Popular, donde va Gabriela Troiano. Y en el Frente Manuela Castañeda, del Frente del Partido Federal, donde va Mercedes Di Profio. Es decir, a ver, vamos a 17 alianzas de mujeres. Unidad Ciudadana, Fernández Vallejo. Cambiemos, Graciela Ocaña. Izquierda al Frente, Manuela Castañeda. Frente Socialista y Popular, Gabriela Troiani. Y en la interna del Partido Federal, Mercedes Di Profio. Es decir, hay más de una lista, entonces una de ellas la encabeza una mujer. En la ciudad, la presencia de cabezas mujeres es mucho menor. Solo en de las 24 listas, Carrión, Cambiemos y Patricia Bastre en el Partido Renovador Vecinal. Mientras tanto, una lista porteña no lleva mujeres en ningún lugar y aparece colocada después por la justicia en el segundo lugar una de ellas, porque no se puede dejar de cumplir el cupo. Y por otro lado, los que no tienen representaciones parlamentarias, es decir, los que se presentan por primera vez o se presentaron otra vez pero no alcanzaron a poner un diputado o un legislador o lo que fuera, la justicia electoral, si usted coloca tres varones y una mujer en el cuarto, le arregla la lista y la pone a la mujer expectante y la pone en el segundo lugar, o si la tienen dos mujeres y un hombre, hace exactamente lo mismo y corre un hombre, porque tiene que haber uno y uno, es decir, tiene que estar en puestos expectantes tanto un sexo como el otro. En Santa Fe, las mujeres habían presentado toda una lista completa, se la bocharon, lo dijimos en aquel momento que era violatorio, porque tampoco se guardaba el cupo con el hombre, pero en Río Negro aprobaron una donde son casi todas mujeres. Así que, en fin, cada justicia electoral local hace lo que le parece. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Ayer hubo una movilización en Viena de repudio a los chinos, una delegación de China numerosa que llegó para instalar una cuestión nuclear en esa zona, fue repudiada por los vecinos de Viena. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Qué piensan sobre el tema de Debido? ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Sí, Hugo Núñez de Mariano Acosta. Buen día, feliz cumple. La sociedad en general no conoce la Constitución. Esa es parte del tema. No nos enseñaron a leer desde chico. Yo tengo 71 años para 72. Me estoy acercando a Miguel. A ver, espere. Sí. Usted cuando era jovencito, sí, habrá recibido un librito celeste, sí, de la Constitución del 49, sí, que se repartía en los colegios. Claro, pero yo me acuerdo que mi papá empezó a leerlo y después se tuvo que ir a Paraná y no pudo continuar. Uh-huh. Lo extravié. Tengo la Constitución, la suelo leer a veces cuando hay referencia, como en este caso específico, de este tema que nos está tocando el país en este momento, y vamos por mirando por artículos, pero no hemos aprendido a leer la Constitución, no, claro, como leíamos antes el manual del alumno bonaerense, claro, claro, esas cosas. Claro, yo creo que una de las cosas que se debería enseñar como obligatorio sería por lo menos los conceptos, ¿no? ¿Qué representa el Ejecutivo, qué el Legislativo, qué el Judicial? Porque los hijos se forman en la escuela sin saber qué representa cada sector. Claro, pero no es conveniente que sepamos, que nos pongamos tanto al día, porque si no los abogados no trabajan. Sí, debe ser algo de eso. Una cosita. Usted arrancó con algo continuo, muy importante. Continúo con el tema. Usted arrancó con algo muy importante, que dijo, la gente, la mayoría obviamente no conoce la Constitución. Sí. ¿Usted cree que esto entonces, cuando la prensa instala que de un lado están los corruptos y de otro lado están los que no son corruptos porque señalaron a los corruptos o al corrupto. Sí. ¿Usted cree que eso va a tener más importancia que la determinación final del voto? Para mí la prensa influye en general en la sociedad, porque de eso nos nutrimos los que no estamos en todos los lugares. Solamente el que más se resiste, el que es que tiene una ideología definida o tiene un principio básico o le gusta más el tema político o estas cosas de los gobiernos, pero no porque seamos gobernantes, ni seamos partícipes, ni seamos, sino simplemente porque nos gusta la política o tenemos un convencimiento definido. Pero la prensa influye porque la ama de casa que está planchando mira la televisión o escucha la radio. El taxista escucha la radio. Ajá. Todo eso estamos escuchando lo que dice y transmitimos y conversamos sobre lo que escuchamos o vemos. Por lo tanto, Durán Barba tenía razón de montar un circo porque eso es lo que le va a quedar a la gente. Pero Durán Barba es un erudito en lo que hace, claro que a nosotros nos perjudica porque lo hace a su nivel, está haciendo su trabajo. Él no es político, es un analista de lo que está pasando en su medio. Bueno, feliz cumpleaños. Chao, hasta luego. ¿Quién es? Estela Sabrizzi, colega, caro amigo y compañero, feliz cumpleaños, amiguito, pero... que Dios te bendiga. Mira, está bien, pero no es amigo, es amici. No, pero el que cumple años, uno frase, singular, ¿no? Es amigo, amici, amico, es plural. ¿Amico o amici? Amico, tú sei, uno es amico. Que llame un italiano y nos diga cómo es. Escúchame, tesoro, ayer ya me colapsó los teléfonos. Tuve que entrar con Ariel y Silvio Soler por el tema de que nadie había dicho de la marcha de las antorchas por Mariana Duarte de Perón a la legislatura. Quería saber si se hacía o no. Me enteré a la noche cuando regresé. Bueno... quería decirte qué buenas noticias los de los cuatro jueces condenados a perpetua. Sí, yo creo que eso debería ser tapa de diario, ¿no? Sí, más el cupo femenino. Vos sabés que me he peleado a los gritos como buena sorda uno de los secretarios de Menem saliendo de la alfombra roja del Alvear el día del médico y a los gritos diciéndole que le diga a Menem que el cupo del 51% femenino ya, tenía que ser ya. Así que bueno... Bueno, te saludo. Un beso. No. Tenemos que tener una reunión urgente, por favor, con Carbone y contigo. Chau, bueno, chau. En Moreno mataron a dos hombres y una mujer en una casa. Se está investigando si fue una venganza narco, pero acribillaron a balazos a tres personas. ¿Quién está? ¿Quién está? Nadie, dale. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Primero se equivocaron, ¿y cómo fue que llegaron a la casa de Fabiola, que es una de las víctimas? Claro, entraron a la casa equivocada y al ver que no estaba, ¿no? Nada, no había respuestas, pasaron a la casa de al lado y bueno, al final entonces dieron con la víctima, con la persona que buscaban lamentablemente. Buscaban a Fabiola, que estaba acompañada por otros dos hombres en este caso, dos personas. No sabía de las dos personas, ¿no? Hasta ayer eran solamente dos las víctimas que sufrieron el ataque y bueno, ahora lamentablemente se tiene que sufrir, ¿no? Esto. ¿Cuáles eran los movimientos en esta casa? ¿A qué se dedicaban, por ejemplo, sus habitantes? Y la verdad desconozco. No, solo sé que ahí pasaban dos nenes de la manera más inocente, ¿no? Iban a comprar, saludaban, eran muy buenas personas, ¿no? Dos chiquitos que salían de esa casa. Claro, sí. Pero lo único que sabemos, porque los vimos ahí afuera después, la gente estaba llorando desconsoladamente, eso sí. Y después no sabíamos nada de lo que resultó ser. Es decir, que cuando ustedes llegaron, cuando vos llegaste, todavía estaban con vida las víctimas. No lo sé, la verdad no te sabría decir porque no llegamos a entrar a la casa, solo hasta allá afuera. ¿Escucharon los gritos? Solo los gritos, sí, los gritos y las personas que llamaban, hacían llamado. ¿Y ellos qué, o sea, quiénes gritaban y qué decían? Pedían auxilio, ¿no? En ese momento las personas hacían llamados, pidiendo, primero pedían auxilio, seguramente para asistir a los que estaban heridos, ¿no? No te sabría decir con toda certeza, pero ellos después llegó la policía, llegó el patrullero, empezaron a llegar más unidades de la policía para investigar, y de ahí pidieron que nos despejemos más, que vayamos más lejos, ¿no? ¿Sabías que este triple homicidio a metros de tu casa en realidad, según las investigaciones por ahora, estaría relacionado a otro triple crimen aquí en la zona de Moreno y al narcotráfico? No teníamos ni idea, de verdad, ni idea. ¿Eso te genera miedo? Bueno, esto está pasando en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina en el presente. Aparentemente la mujer asesinada era pareja de un jefe narco y de otra banda la fue a buscar entre 6 y 7 personas, acribillaron a balazo en Moreno a 2 hombres y una mujer. ¿Quién es? Hola, sí, buen día, de Renzi. Primero quiero desearle un buen día. ¿Quién es? Luis de Montegrande. ¿Qué dice Luis? Bien. Lo que no ha demostrado esto que está pasando con el caso de Vido es que la corruptela es muy grande en los tres poderes, ¿no? Debemos pensar muy bien el voto cuando vayamos a votar, pues es importante. Y yo creo que el camino al que vamos nosotros es a una constituyente. Y para reformar la Constitución y para, no sé, posiblemente refundar la República. Pero ¿sabe qué pasa, Luis? Para hacer la reforma constitucional lo primero que hay que hacer es un cambio de mentalidad en la sociedad, porque si no, van a volver a las mismas cosas, las mismas personas. La del 94 hicieron la reforma, pusieron lo que les pareció y no cumplen con nada de las cosas. Es verdad, es muy complicado esto. Estamos mal, muy mal. Estamos. Es muy complicado porque además se monta un circo donde se hace una sesión extraordinaria. ¿Por qué no es una sesión extraordinaria para arreglar el problema del trabajo? Claro, que estaba la gente ayer reclamando. Pero hay cientos de problemas para tratar. No, se hace una sesión extraordinaria y no se dieron cuenta de la inmoralidad de esa persona cuando todos los bloques la aprobaron como presidente de una comisión, cuando le dieron el diploma, que descubren 18 o 15 meses después que es corrupto. Sí, no. La verdad que es un mamarracho. Sí, estamos mal. Estamos complicados y para salir de esto nos va a costar mucho, pero mucho nos va a costar. Esto puede llegar a cerrar como en el 2001, porque si la gente sale a reclamar y lo único que recibe es palo, le va a pasar como a De la Rúa, va a salir toda la gente. Ojo con eso, porque están muy cebados con el tema de que mandan 200, 300 represores contra 50 tipos y los matan a palos sin problema ninguno. Así que veremos a ver qué pasa, estemos atentos y para las elecciones pensemos bien el voto. Hasta luego. Un saludo. Adiós. ¿Quién está? Buen día, Alberto de Morón. Feliz cuenta regresiva. Ahora de cuenta que en lugar de tener un año más, tiene un año menos. Bueno, le quería decir que a confesión de parte, relevo de prueba en el Congreso, porque ellos mismos confesaron por mayoría que son inmorales, que es un poder inmoral, un poder más inmoral de la Argentina después de los otros dos poderes. Gracias, señor. ¿Quién está? Sí, buen día, José de Berisso. Mire, yo le voy a dejar un dato. Artículo 253 del Código Penal. Pena a la persona que no está capacitada para ir a su puesto y a quien lo puso. En este caso, debido, era ministro. ¿Quién lo puso? ¿Estaba capacitado un arquitecto para hacer todo lo que hay que hacer en un ministerio? Pero eso hágalo extensivo a todos los puestos del Estado y va a ver cómo la cosa empieza a cambiar. Terminemos con los gordos que juntan gente y después le dan de director un puesto. Bueno, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Lo que acabo de decir el oyente recién es interesante, pero el código, lamentablemente, es un detalle inferior a la Constitución Nacional. Y como la Constitución permite que sea cualquier ciudadano aún procesado elegido, así estamos. Lo que hay que modificar es la ley electoral y que diga que una persona con proceso de cualquier especie, de cualquier tipo, con condena en curso o con condena efectiva, no puede integrar una lista. Y entonces, previamente, pedir un certificado de buena conducta a los candidatos, porque si no, estamos siempre en la misma. Aparece cualquiera, se sienta con antecedentes graves, frondosos, y después, como la Constitución lo habilita, termina siendo elegido. ¿Qué decís, Daniel? ¿Cómo te va, Miguel? Vos sabés que la incorporación del Mono Acuña a Racing fue un gran negocio, además de que Acuña le rindió a Racing, tanto para Racing como para Ferro. Y la comisión directiva de la entidad de Caballito emitió un comunicado. Ferro va a cobrar 3 millones de dólares limpios por el porcentaje que tenía del pase del Mono Acuña en 3 cuotas semestrales. Además de los 3 millones de dólares limpios... O sea que, espera, ¿Racing se lo bicicleteó? ¿Lo paga No. ¿Lo paga financiado o lo cobra así Racing? No, Racing también lo va a cobrar así. Ah. Bueno, después de que cuando se vende un jugador te dicen el monto, no te dicen la forma de pago. Pero no, esto es directamente de Ferro, no lo cobra de Racing. Ferro lo cobra del Sporting de Lisboa. O sea, es una transferencia que se hace, una parte la cobra otra, la cobro yo. Exactamente, Miguel. Y cabe destacar que Ferro mantiene los derechos de formación sobre una futura venta y me confirmaba la comisión directiva de la entidad de Caballito que además Ferro tiene para cobrar el 0,25% del mecanismo de solidaridad por cada año jugado en Ferro del Mono Acuña entre los 18 y los 23. Así que me parece que fue un negocio bárbaro. Y además, Miguel, no sé si la gente de Racing lo sabe, porque el Sporting de Lisboa compró el 100% del jugador en 9,6 millones de euros brutos, 8 millones netos, pero además hay un partido amistoso que debe jugar Racing y Sporting Lisboa, ¿eso se sabía? No sabía eso. Por eso te digo, esto es, me lo envió toda la gente de Ferro en un comunicado. ¿Acá en Buenos Aires tienen que jugar? No lo especifica, pero sí que hay un amistoso, yo calculo que sí que es acá en Buenos Aires. Claro, será acá para la declaración de Racing, ¿no? Exactamente, bien. Bueno, mañana firma Fabio Radaeli y se va a convertir en el nuevo técnico de Ferro, que había hecho un muy buen trabajo en inferiores de Ferro y también hizo, me cuentan, un gran trabajo en inferiores de Racing, Miguel. Mañana se convierte en técnico de Ferro, que va a tener su primera experiencia en un equipo de primera división. Además fue ayudante de campo de Martín Palermo en la Unión Española de Chile. Además de la entrada del hincha de Chacarita, que va a votar todo, va a pagar tanto socios, no socios, invitados, absolutamente todos, un bonito de 50 pesos. En Estudiantes de Caseros, Diego El Pelado Figueroa firmó contrato, renovó y va a seguir por una temporada. Hay que decir que llegó Lionel Altamirano y también Matías Jaime, dos nuevos refuerzos del Pincho de Caseros. Matías Jaime viene de jugar en Alianza Atlética de Perú. En Quilmes, Matías Nohuet, en las próximas horas se está firmando. En el Sarmiento de Junín, renovó su vínculo Patricio El Pato Vidal y va a seguir. Hoy va a firmar Gonzalo Bazán. Hay que decir que en la Ferrer, Miguel, se confirmó la llegada de Alejandro Alcazaga, defensor de Belgrano, y también Jorge Ferrero, que el Tano Pacini lo conocía ya de dirigirlo en otros equipos, y viene del Deportivo Riestra. En Cañuelas, Pablo Nieva, como habíamos dicho, ahora firmó y es el segundo refuerzo, había llegado Soria también. Y atención que Cristian El Bocón Núñez, dicen que hoy va a firmar en Almirante Brown y se va a convertir en el tercer refuerzo. Había firmado Raúl Gorostegui, después llegó Miguel Cisterna, el último paso por Español, y de esta manera Cisterna vuelve al club y hoy estaría firmando El Bocón Núñez, un Almirante Brown que se está reforzando de a poco, pero muy bien. Algunas dudas en Riestra, van a esperar hasta último momento a Sebastián López y Adrián Flores con algunas molestias. Hoy de 10 a 17, venta anticipada en cancha de Riestra. Y Miguel, me dicen que se vende todo, que como habíamos dicho, va a reventar el gigante de Villa Fox para la finalísima entre el Cadu y San Miguel. El CADU, con Pentimali de movida en lugar de Ricardo Priori, suspendido. En Aldo Civi, bueno, finalmente se confirmó, estampó la firma Leandro Somoza. En Morón, ahora sí firmó el histórico, ¿no? Damián Ackerman, siguen los problemas con Rodrigo Rengo Díaz y Franco Roca, que por ahora no firmaron. Ya llegaron Julio Salvá, Emiliano Méndez, Lucas Poleto y Maxi Brito, que son los nuevos en el Deportivo Morón, que ya arrancó con la pretemporada. Hoy juegan Ferro Almagro desde las 20. Hoy también vamos a tener otro partido importante. Lo tengo anotadito por aquí, ya te lo digo. Poco fútbol ya estamos concluyendo, pero por el Federal B, 20-30 en Rafaela, 9 de julio recibe a un equipo histórico del fútbol argentino como Tiro Federal de Rosario, y 20-30 Sportivo Venor ante Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto. Miguel. Mira, creo que hay algo para hablar en la AFA, y que la Asociación de Fútbol Argentino, que es dueña de la Selección Nacional, no solamente por los periodistas, sino por los propios sponsors, va a tener que juntar al capitán Messi con alguno más y decirle: oiga, tienen que atender a la prensa porque ustedes son empleados y tienen que cumplir con ese mandato. Pero Boca, que está en Paraguay, Racing, que está en Colombia, se han copiado de la AFA. Sí. Vos sabés que hay varios periodistas que van con mucho esfuerzo, que mandan los medios de comunicación, cuesta mucha plata cubrir. Y están afuera, ¿sí? Y no atienden a nadie. Sí. No hablan los jugadores de Boca, no hablan los jugadores de Racing. ¿Qué les pasa? Me parece que hay una incomprensión absoluta del tema, porque caso contrario, lo que tenían que hacer a partir de ahora los periodistas es no ir más a ninguna conferencia y dejarlos solos. Seguro, seguro, Miguel, coincido con vos. Bueno, hay mucha preocupación en AFA por este tema, y tengo entendido que el presidente Tapia va a hablar con Sampaoli para que hable con los jugadores, o directamente él con los jugadores. Miguel, no va a pasar mucho tiempo que los jugadores de la selección van a empezar nuevamente a atender a la prensa, ¿eh? No, pero aparte de eso, el ejemplo cunde para abajo, ¿no? Sí. Porque hay empleados de prensa en los clubes. Entonces, ayer en Colombia dicen: no, Coca no quiere que hablen. En Paraguay, no, los jugadores de Boca no quieren hablar para que no le pregunten de Centurión. ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué no determinan, como se hace en Europa, una conferencia de prensa donde se eligen dos o tres jugadores, con lo que fuere, y se les pregunta: ¿no quieren charlas individuales? Bueno, hagan una conferencia de prensa. Pero es no atender a la prensa que se costea para ir a cubrir entrenamientos, para ir a cubrir concentraciones y demás. En el caso de Boca, es el campeón del fútbol argentino, los periodistas que están allá están esperando que hablen. Claro. ¿Qué sé yo? Me parece que estamos parados frente a una intolerancia absoluta y de creerse más de lo que son cada uno. Desde los jugadores de fútbol que juegan en Europa, que están acostumbrados a otro sistema y otro régimen, y llegan acá y se creen vedette, hasta los propios jugadores argentinos, los que juegan en el fútbol argentino me refiero, a esos jugadores que por ahí ellos quieren hablar y se los pruebe el entrenador, se los pruebe el presidente, se los pruebe un dirigente. Me parece que esto hay que debatirlo, porque es muy grave lo que está pasando con este tipo de situaciones. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Miguel, totalmente de acuerdo. Miguel, y te vuelvo a otro tema que también tiene que ver con AFA y con el tema de la deuda de los clubes. Anoche le hacemos una nota a Luciano Nakis. Luciano es el hijo de Noray, es el presidente de Armenio. Hoy por hoy Armenio está en la primera C, y me dijo: respondo totalmente, no de boquilla, como hacen muchos, al presidente de AFA. Los clubes tienen que honrar y pagar las deudas, y él dice: yo me fui a la C, pero no le doy un peso a nadie. Y lo mucho o poco, en realidad lo poco, que te puede pagar Armenio, te lo cumple. Yo no tengo una sola deuda, me fui a la C y me la banqué. Y ahora voy a armar un equipo normal y le voy a dar prioridad a los jugadores inferiores. Y voy a tratar de sacar pibes del club, pero no le debo a nadie. Y es hora que todos los clubes que deben se pongan al día con agremiados y con la AFA. Y basta, me decía Luciano Nakis anoche, de dirigentes que del pico para afuera apoyan al presidente de AFA y después no quieren pagar. Y dirigentes, porque todos queremos salir campeón, me decía Luciano Nakis, pero con la plata de AFA después no salen campeones, no ascienden y tampoco la devuelvan. Que se pongan al día. Yo estoy en la C, me fui al descenso, me la banco y no le debo un peso a nadie. me decía anoche, muy enojado, Luciano Lacki, que Miguel tiene chances. Hoy por hoy el presidente de la Primera C es Sebastián Martinetti, es el vicepresidente de Cambaceres, y Luciano Lacki me decía, no quiero ir a una disputa, si hay consenso, me gustaría ser el próximo presidente de la Primera C, si no, que siga Martinetti, no hay problema. Bueno, te saludo. Un abrazo, Miguel, buen fin de semana. Ah, no, hoy es jueves. Hasta mañana, un abrazo. Ítalo Argentinos, cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. En General Rodríguez, un distrito municipal vecino a Luján, parece ser que se hace muy difícil conseguir movilizar a la gente para que vaya a votar. En Las PASO hay muy poca voluntad, se está hablando incluso de que puede caer mucho la cantidad de votantes. Recuerden ustedes que lo que pasó en las recientes elecciones del Chaco, donde el 60% solamente fue a votar, y eran elecciones que elegían legisladores provinciales, no eran PASO, las PASO ya se habían hecho. Por lo tanto, esto es muy muy delicado, porque la gente cada día tiene menos voluntad de ir a votar, y el ejercicio de estar cada dos años votando, antes no se votaba nunca, y después, de golpe cada dos años, se ha transformado en una campaña electoral permanente, y en todas esas mentiras de la democracia fraudulenta, donde falsean desde los balances hasta los afiliados y a los candidatos, etcétera, etcétera, y bueno, terminamos en un problema muy serio. A partir de esta situación, algunos intendentes hacen confesiones públicas. Cecilia, yo no sé si tenemos algo como para que la gente se entere de lo difícil que cuesta conseguir un voto. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer. El primer programa interactivo de la radio argentina. Sí, Miguel, estamos hablando del intendente General Rodríguez, Darío Cúbar, intendente de Cambiemos, y de su esposa, Natalia Ruiz de Cúbar, que es precandidata a concejal. Y en esta charla que tuvieron, una especie de previa y reunión con gente del partido, bueno, hacen alusión a varias cosas interesantes. ¿Te parece que lo escuchemos? Yo sé quién está trabajando full y quién está trabajando media. ¿O quién, cuánto más puede trabajar? Conozco, porque lo conozco, porque son todos compañeros nuestros. Presenciemos todos los actos, estemos todos juntos acá en reuniones, ¿por qué? ¿O acaso el año nuevo de gestión a cada ronda no le dio los datos? ¿Los sigan sabores? ¿Los tendrían a la gente? Porque seguramente si nosotros sacamos una foto de acá y la publicamos en el Facebook, va a decir, ah, sí, va a jugar, hace muy bien las cosas, fulanito también. Pero este hijo de puta está con ellos. Ah, no, entonces no lo voto. Y no puede ser así. Nosotros también tenemos que aprender también un poquito de eso y no personalizar compañeros y encarnarnos entre nosotros. Y el que tiene que decir algo, que lo diga para adentro, muchachos, porque ¿saben qué? En esta época es cuanto más se filtra la info. Y el que gestonía para afuera, ¿no saben cómo lo vuelve? Te vuelve como un boomerang. Y me pega acá ese compañero que habla y se equivoca. Deja mal a toda la gestión. Y sencillo sería decir, escucha, me estoy conforme, levantate y andate. De dedicarte a meter zapatos. No perdamos la picardía política de hacer la caricia al vecino. Lo tiene que llamar Darío. Lo tiene que llamar Darío por un cumpleaños. Porque le falleció el padre, el hermano, bueno, y otro familiar. Lo que sea. Che, Darío, llamate a esta persona porque le falleció el hermano. Te amo. Tengamos la picardía, ¿cuántos funcionarios somos acá? ¿Cuántos conocemos? O llamá a esta mujer que cumple 100 años, o llamá a fulano americano, ¿sí? Entonces, es esas picardías no las perdamos. ¿Cuánta gente le hicimos favor? ¿Cuánta gente y cuánto empleado entró a trabajar con nosotros? Ahí tenemos que ajustar la fiscalización. Pídanme a mí como persona que encabezo la lista, pídanme que vaya a todos lados. Como yo les digo, si tiene cumpleaños el 15, tiene casamiento, lo que sea, esas son reuniones maravillosas. Hoy llevo un cumpleaños el 15 y la gente dice, ¡ay, quién es mi intendente! Es una cosa loquísima. Y bueno, y lo hacemos y eso son unas reuniones gratis, ¿verdad? Está toda la familia, juntaste todos ahí en una... ¡Ideal! Juntaste a todos y un poco, comé, bailaste, divertiste. Nos invitan a todos los cumpleaños que tengan cada uno de sus familiares. Pues para entender que todo te va a decir que sí. Bueno, si tenemos 5 cumpleaños por noche, vamos a pasar por los 5 cumpleaños de la noche que tengamos que pasar. Me gusta eso de los cumpleaños, así que invite todo el casamiento también. Cuando se hable de cumpleaños, casamiento, bautismo, despedida de soltero. Si hay alguien que tiene algún vecino, por supuesto. Bueno, esta conversación, ¿dónde se escuchó, Cecilia? Esta es una especie de estrategia, reunión que hicieron. Me parece que le grabaron en un plenario, ¿no? No. Ellos al final no se escuchó, pero al final dice el intendente, bueno, esto no lo van a pasar, ¿no? Esto no lo graben, esto no es para que lo pongan, esto es una reunión interna. Pero por eso digo, una especie de plenario, sí. o reunión, y donde hay una estrategia de ir a buscar a los velorios. Esa es la estrategia, esa es la frase que más llama la atención, busquemos votos hasta los velorios. O sea que es difícil conseguir los votos. Aparentemente, pero... Hay que avisarle que traten de hablar con los vivos del velorio. Pero aparte, la estrategia es ir a todos lados. Los rato que votan en la Argentina. La estrategia es ir a todos lados, pero creo que ese es el título. Vayamos hasta buscar votos a los velorios. Bueno, desafortunada frase de Natalia Ruiz de Cúbar, esposa del intendente General Rodríguez, Darío Cúbar, intendente de Cambiemos. Esta es la estrategia de campaña en una reunión que, bueno, no tenía planeado, pero el audio se filtró. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Diego. El 27 de julio de 1919 nacía el querido y admirado Gogó Andreu, nombre artístico de Ricardo César Andreu, que nació en Buenos Aires y falleció en la misma ciudad el 1 de mayo de 2012. Actor, comediante, músico y compositor, nació en una familia de actores. Sus padres fueron Isabel Anchar y Antonio Andreu, que tenían una compañía de teatro itinerante que hacía giras por las provincias. A los 12 años, José Razzano lo llevó al Teatro Broadway, donde Andreu conoció a Carlos Gardel y le cantó Atenti Pebeta. Después de debutar en el cine en El alma del bandoneón de Mario Sofich y protagonizada por Libertad Lemarque, tuvo pequeños papeles en películas como Yo quiero morir contigo, El viejo Hucha, La guerra la gano yo y Juvenilla. Debutó como actor en el teatro con Armando Discépolo y trabajó en el Teatro Nacional con Narciso Ibáñez Menta. Actuó con éxito en Nueva York como actor y en los años 50 en Cuba como cantante de tango. Durante una década comenzó a destacarse como actor cómico y fue dirigido generalmente por Enrique Carreras, actuando conjuntamente con su hermano Tono Andreu. En el 55 se radicó en el exterior, donde continuó su carrera desde mediados de los años 60, trabajó en Canal 9, incursionó en el teatro de revista, en la radio y se destacó en las películas Cuarteles de Invierno y Te Amo. En los años 60 lanzó un álbum discográfico acompañado por Horacio Malvicino que obtuvo éxito con temas como El Departamento. Fue autor de canciones populares como Caramelo Santo, Cuando la noche se termine y Para encontrar un nuevo amor. Acompañó a figuras del espectáculo como Tita Merelo, Leonor Rinaldi y Enrique Muiño y compuso temas que le grabaron el Puma Rodríguez y Roberto Goyeneche. Participó en la televisión en los programas La Tuerca, La Familia Benvenuto, Canto Rodado, Como Pan Caliente, Mi Ex, Ilusiones, Vidas Robadas y muchos más. En teatro con la historia del varieté. La risa está servida, arráncame la risa, alma gemela de mi alma, Nenucha y muchas otras obras. En los últimos meses de su vida continuaba trabajando en breves papeles en cine y en televisión. Hermano del actor Tono Andreu, su tío fue Alberto Anchar, padre, y sus primos hermanos Alberto Anchar, hijo, y Marqués Anchar. Estuvo casado con Rosa Gamas y fue cuñado de María Esther Gamas. Su nieto, Ricardo Andreu III, es un joven intelectual de renombre en el ambiente académico porteño. Falleció a los 92 años el 1 de mayo de 2012. El querido Tono Andreu nos dejó todo su talento derramado en los escenarios de la Argentina y del mundo, y nos dejó también desde el disco un tema como este, El Departamento. Un departamento en un cuarto piso, pleno centro de la ciudad. Hoy ha vuelto Johnny, rey de los varones, hace algunas horas nada más. Durante su ausencia, alguien le ha contado que su chica no lo esperó. Y desde ese día, Johnny solo ansía vengarse de esa traición. Junto a su ventana, mirando la calle, Johnny espera verla llegar. Rogando por dentro que no sea cierto lo que le vinieron a contar. Cruzan por su mente, llena de recuerdos, todas esas horas de ayer. Ella entre sus brazos, diciendo te quiero y nunca te olvidaré. Ya llega el momento de cobrar su cuenta, ella es la que acaba de entrar. Por unos instantes yo mira contento, sin saber por dónde comenzar. Corre hasta sus brazos con los ojos llenos de amor. Y en esa mirada Johnny se da cuenta que nunca la traicionó. Y en el departamento de aquel cuarto piso, en el centro de la ciudad, se oye nuevamente una melodía de amor y felicidad. Se oye nuevamente una melodía de amor y felicidad. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La Confederación Sindical de las Américas, un órgano del que forma parte la CGT, ha dado, como consecuencia de la situación en Brasil, a conocer un comunicado que tiene que ver con lo que se está viviendo en Brasil. El título es Reforma contra los trabajadores en Brasil amenaza a toda América Latina, y es el comunicado de la CGT Argentina. Brasil, principal economía de la región, es hoy el laboratorio de las más agresivas y reaccionarias reformas antilaborales en América Latina. Es este el resultado de un abrupto giro político a la derecha que vivió el país recientemente, y en nuestra obligación como Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, analizar lo que viene ocurriendo y elaborar respuestas que estén a la altura del desafío. Hace poco más de un año que en Brasil una amplia coalición de fuerzas políticas, empresariales y sociales reaccionarias dieron un golpe de Estado por vía parlamentaria que resultó en la sustitución de la presidente progresista Dilma Rousseff por su vicepresidente Michel Temer, un político conservador. La campaña que hicieron los medios contra Dilma estuvo enfocada en denuncias, supuestas prácticas corruptas en su gobierno y en el anterior mandato de Lula. Ya en el proceso del Congreso se la acusó de violar reglas de la administración pública y por prácticas que tuvieron todos los gobiernos anteriores y que repite de forma descarada y sin ninguna crítica ni menos denuncia el gobierno ilegítimo que la sucedió. La campaña anticorrupción fue un pretexto. Nada ha sido probado contra Dilma y Lula sobre su supuesta corrupción. El golpe de Estado fue para aplicar un programa social y económico que el pueblo brasileño rechazó en las cuatro elecciones anteriores, 2002, 2006, 2010 y 2014, pero que el gobierno golpista, impulsado por una recomposición de la fuerza reaccionaria con monopólico respaldo del conglomerado mediático y con mayoría en el Congreso, estaba dispuesto a imponer. Primero, el Congreso aprobó una ley que permite generalizar la tercerización o subcontratación. Eso significa rebaja de salarios y debidamente de los sindicatos y de la contratación colectiva. La tercerización en todas las actividades favorecerá a todas las empresas, pero muy especialmente a las grandes corporaciones y empresas multinacionales. Enseguida, aprobaron un cambio en la Constitución para que los gastos sociales del Estado sean congelados por 20 años, es decir, adiós a cualquier mejora de los servicios públicos. Cualquier gobierno que llegue aquí en adelante tendrá amarradas las manos para desarrollar políticas públicas en favor de la población. Una generación de brasileños, brasileñas, sufrirá los efectos de la reducción del papel del Estado. Este congelamiento de la inversión social será el camino más abierto a más privatizaciones en áreas como la salud y la educación, entre otras. Después lanzaron dos propuestas de reformas, la de las jubilaciones y la laboral sindical. La primera depende de cambios constitucionales, lo que significa que necesitan la mayoría calificada. Esta reforma va a ser más difícil. La jubilación, aumentando la edad para la misma y la cantidad de años de contribución para tener el derecho, rebajando a la vez los montos de las pensiones. La contrarreforma de las jubilaciones afectará especialmente a las mujeres y a los trabajadores o trabajadoras del campo que tienen menos expectativas de vida, ganan bajos salarios y tendrán menos tiempo de contribución. La reforma laboral dependía apenas de cambiar la CLT, el Código Laboral conocido como Consolidación de Leyes del Trabajo, que fue aprobada en 1943. Necesitaban solo mayoría simple de votos. Hicieron un centenar de modificaciones propuestas por escritorios de abogados y entidades empresariales. Su aprobación fue fulminante en ambas cámaras. El presidente ilegítimo ya la promulgó y entra en vigor en 4 meses. Según los análisis de sindicatos y especialistas, la contrarreforma laboral afecta negativamente a más de 120 aspectos individuales y colectivos que protegían las condiciones de trabajo. Entre ellos destacan los siguientes: permite la negociación individual entre el patrono y el trabajador, elimina la idea de jornadas de trabajo, crea el trabajo intermitente, permitirá el despido por común acuerdo entre empleados y trabajador, utilizará el salario mínimo nacional y los pisos salariales por gremio, bloquea caminos que hasta ahora el trabajador tenía para reivindicar sus derechos ante la justicia laboral, permite que la negociación colectiva con el patrón reduzca derechos que aún quedan en la ley, se permite el trabajo de mujeres embarazadas en ambientes considerados insalubres. La reforma inviabiliza la ley que reglamenta la Convención sobre el Trabajo Doméstico y que garantizó el derecho histórico a las trabajadoras del hogar. Se podrá pagar al trabajador por periodo trabajado, recibiendo por horas o por días su salario. Eliminará el financiamiento a los sindicatos, que era obligatorio desde los años 40. Destaque especialmente merece el impacto que tendrá la reforma laboral para la acción colectiva y la propia existencia del sindicato, al imponer la negociación entre el trabajador y el patrono. Sin presencia del sindicato, se facilitará la imposición de condiciones por debajo del acuerdo colectivo cuando éste exista en el gremio. Difícilmente una trabajadora o trabajador con riesgo de perder su empleo o sufrir otras discriminaciones pueda enfrentar el poder del patrono y de la empresa al facilitar la contratación a destajo, por horas o por producción. El trabajador está expuesto a una situación de permanente inestabilidad en el empleo. El sindicato verá minada su estructura de afiliación. La tercerización extendida profundizará la condición de trabajadoras y trabajadores de primera, fijos y con contrato colectivo, y de segunda, tercerizados, donde los primeros serán cada vez menos y la mayoría no será amparada por la negociación colectiva. Gran número de grandes empresas ya iniciaron procesos de despidos masivos en la fase previa para aprovechar las nuevas y más baratas y precarizadas formas de trabajo. Formas legales de contratación. En la recesión actual, o aún cuando se supere la economía, no habrá salarios ni empleos dignos. El nuevo mundo laboral brasileño se parecerá al que había 100 años atrás. Ahora van por la reforma de la jubilación, acusando con pruebas de corrupción. Temer y su gabinete corren contra el tiempo para mostrar a las grandes federaciones patronales, a los mercados de comunicación oligopólicos y al capital internacional que su agenda de reformas antipopulares continúa y que él y su equipo son imprescindibles para aprobarla. La muy probable salida de Temer de la presidencia por corrupción no significará para nada un cambio en la orientación antipopular y antiobrera del gobierno que lo sustituya y que será designado por el mismo Congreso, igualmente corrupto, pero sobre todo comprometido con la agenda del choque ultraliberal en curso. Al final, el golpe de Estado fue para aplicar las reformas antipopulares, no para moralizar la política. En Brasil comenzó, pero este es el proyecto de las fuerzas de derecha de las Américas y del mundo para impulsar una contrarrevolución neoliberal, hacer retroceder las condiciones laborales a las que eran hace 100 años. Lo que pasa en Brasil está siendo seguido muy de cerca por las fuerzas del mercado, que ahora dominan varios países de la región y del planeta. Si avanza en Brasil, no solo se desmontará la Constitución Social del 88, aprobada por la redemocratización, sino todo lo acumulado en casi 80 años de luchas sociales. Pero más grave aún, los cambios legales en el mundo del trabajo en Brasil serán una señal para atacar la norma fundamental del trabajo acumulada en casi 100 años de disputa entre trabajadores, empleadores y gobiernos que son el patrimonio de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Igualmente impactarán otros tratados internacionales que protegen los derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas o su protocolo facultativo. Desde la Confederación Sindical Americana, estamos totalmente comprometidos junto con la clase trabajadora brasileña en la lucha contra las reformas reaccionarias, como estuvimos y continuaremos estando contra el golpe de Estado. Al mismo tiempo, hacemos un llamado a todo el movimiento sindical de las Américas para acompañar la campaña de solidaridad con la clase obrera del Brasil contra las reformas antipopulares por la salida de los gobiernos golpistas y por elecciones directas que permitan la recuperación del Estado democrático de derecho y justicia. Porque Brasil lidera la corrida a fondo con el saqueo de los derechos, esta política será imitada en todos nuestros países. Las patronales dirán que no pueden hacer frente a la baja de costos laborales que vive Brasil y van a imponer esas y otras reformas reaccionarias en cada una de las naciones. Antes eran los productos chinos, ahora serán los bajos costos brasileños que serán usados para presionar contra las condiciones laborales, los derechos sindicales y las conquistas sociales de todos y cada uno de nuestros países. Tenemos que darle una respuesta continental a esta acción de las fuerzas reaccionarias. Se convoca a todas las centrales afiliadas a definir acciones articuladas para pasar a la ofensiva frente a la agencia agresiva del capital transnacional y sus expresiones locales en los países. Es necesario construir una gran articulación internacional que nos permita reagrupar las fuerzas y en conjunto con todos los demás movimientos y sectores sociales que enfrentan la misma embestida, definir una agenda común para la movilización y la lucha. Por todo esto, es fundamental hacer del encuentro con la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que tendremos del 16 al 18 de noviembre en Montevideo, un gran momento de lucha sindical y popular para enfrentar la contrarrevolución neoliberal en nuestra región. San Pablo, 20 de julio, Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, adherido y difundido por la CGT de la República Argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Asesinato narco en Moreno. Dos hombres y una mujer acribillados a balazo. La mujer era pareja de un jefe narco. Entre 6 y 7 individuos entraron buscando por el nombre de la mujer en una casa equivocada. Luego la ubicaron donde estaba, que era una casa alquilada, y los acribillaron. Lentamente se retira la niebla de la ciudad de Buenos Aires y alrededores. La jornada de hoy se mantendrá con temperaturas diferentes al invierno, casi de primavera. La actual temperatura es de 15 grados en la ciudad de Buenos Aires. Reiteramos alarma en Italia por sequía. Macri visita Misiones para participar de un acto político. El jefe de gabinete afirmó que la industria se encuentra mucho mejor y dentro de un año estará mejor que hoy. En el puerto inglés de Southampton, donde alguna vez fue a parar Rosas, llegó la fragata Libertad. El buque escuela que está dando vuelta por el mundo llegó al puerto inglés. Seguridad en mobiliario infantil. Comenzaremos por las curas. Están tratando de verificar la fabricación de muebles infantiles que salen al mercado y a la venta. Evo Morales dijo que si Chile se compromete a dialogar por la salida al mar, se paralizaría la demanda en La Haya. Como se sabe, Bolivia no tiene salida al mar y utilizó históricamente el puerto de Rosario durante mucho tiempo. En la hora 8:11 minutos, un bombero encontró 30.000 pesos y lo devolvió. Se transforma en noticia un hecho que debe ser normal en la conducta humana, pero en la Argentina del descuidismo y del atropello, esto ya es noticia. La información deportiva. Mientras se recupera de su operación de la fractura del pie izquierdo, Lautaro Martínez, la joya del Racing Club de Avellaneda, tiene dos interesados en quedarse con su ficha para la próxima temporada. Ellos son Atlético de Madrid y el Mónaco francés, quienes pretenden llevarse al jugador por 15 millones de euros. Martínez de todas maneras se quedaría, si se concreta el pase, en Racing hasta junio del año próximo. En tanto, en Independiente, quien está a punto de dejar el club es Emiliano Rigoni. El Zenit de Rusia ofreció 9 millones de euros por su ficha. Independiente pretende 2 millones más. Los rusos no quieren pagarlo y por lo tanto van a ejecutar la cláusula de rescisión de 5 millones y medio de euros y se van a quedar con el pase del volante rojo. En automovilismo, el próximo 6 de agosto se van a correr los 1000 kilómetros de Buenos Aires en el Autódromo Juan y Oscar Gálvez, prueba que celebra los 80 años del turismo de carretera. En dicha competencia se va a producir el retorno a las pistas tras 5 años de su retiro del Bocha José Ciantini. Ciantini va a ser equipo en dicha carrera con Norberto Fontana y Nicolás Trocet en el Chevrolet del equipo JP. En vóley, en la segunda presentación de la Copa Panamericana que se está disputando en Canadá, Argentina le ganó a su similar de Venezuela por 3-0 con parciales de 25-17, 25-18 y 28-26. Bruno Lima fue el goleador del equipo de Julio Velasco con 13 puntos. Este jueves Argentina cierra su participación en el Grupo B cuando enfrente a las 21 horas de nuestro país al seleccionado de Canadá. En atletismo, la argentina Jennifer Dahlgren, récord sudamericano de lanzamiento de martillo, se clasificó al Mundial de Londres que se va a disputar entre el 4 y el 13 de agosto próximo. De esta manera, la atleta argentina disputará su séptimo torneo ecuménico consecutivo. Y en natación, la nadadora argentina Andrea Berrino tuvo una gran performance en el Mundial de la especialidad que se está disputando en Budapest. Berrino marcó un tiempo de 27 segundos 80 centésimos en los 50 metros libres, mejorando así el récord argentino del cual también era propietaria. El otro argentino que está disputando este mundial, Federico Gabrich, señaló un tiempo de 49 segundos y 9 centésimos en los 100 metros libres, donde llegó en el 27º lugar. La agencia oficial de noticias Telan publicó vida y obra de Evita, 65 años de su muerte. María Eva Duarte nació en la localidad bonaerense de Los Toldos el 7 de mayo de 1919 y la ilustra con material histórico a los efectos de que los abonados de la agencia oficial reciban este material. Ayer, en la sesión del Congreso, se inició con un homenaje a la memoria de Eva Perón, jefa espiritual de la nación argentina. Cielo nublado en Buenos Aires. Trenes subterráneos y premetro funcionan con normalidad. Cuarto día de búsqueda de la avioneta que desapareció. Ahora algunos preguntan si no había un cuarto hombre de pasajero, pero nadie sabe en concreto qué ha pasado. Desapareció la avioneta que salió de San Fernando, aparentemente con dos pilotos y un pasajero a bordo. Ahora las conjeturas son muchas. Algunos vecinos del Delta dicen que escucharon explosiones, otros hablan de distintos lugares, pero nadie sabe en concreto qué ha pasado con esta avioneta, que por ahora es un misterio. Aeroparque y aeropuerto internacional con normalidad. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En Capital, el movimiento peronista tiene su candidato, César Arias, diputado nacional. Lista 262 de El Movimiento, Unidad Nacional con Justicia Social. ¿Los teléfonos de la radio? Teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Viví mejor, votá distinto. En Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete y Estela Maris García, precandidatos a diputados provinciales. Diputados provinciales, tercera sección electoral, Frente Socialista y Popular, lista 86. ¿Quién es? Hola, hola. Hable. Hola, buen día. Feliz cumpleaños, Miguel Ángel. Habla Guillermo Incharrazi. Gracias. Bueno, a ver, ¿qué pensás del tema de Vido? Y lo que yo creo es que... que esto está, o sea, desde que se armó la Argentina, que no había nada, que había indios y que los mataron, estaba todo como para servido, entonces vinieron todos y todos hacían lo que se le cantaba. Está todo armado como para que cualquiera choreara, para que cualquiera hiciera lo que quisiera, y cuando una empresa llega a un lugar y no hay, y está todo ya armado, ya todo servido, hace lo que quieren. Lo que es interesante es lo que hizo la mujer esta Argumero, que empezó a enumerar todo lo que... Sí, los ilícitos de Macri. Claro, porque aparte, acá lo que tenemos que hacer es... yo, por ejemplo, bueno, soy cristinista, peronista, pero bueno, dejémonos de joder. Ok, fenómeno, robó este, robó el otro. La deuda externa, que es el robo más claro, nadie habla de eso. Entonces, ya que todos quieren, están todos, hasta el más salame, que no entiende nada, te empieza a enrostrar que sí, que... Y entonces cuando vos le decís, no, pero mirá los ilícitos de Macri, mirá lo que es la deuda externa, ah, dice, ay, no, porque todos mienten, son todos iguales. O sea, la gente es una cosa que con tal de no ver, como decía Lula, una vez hablando del peronismo, a la gente le dio bronca, en los años 50, que todos la gente del interior, la gente que no era blanca, empezar a caminar por Mar del Plata, por las calles de Buenos Aires, como si fueran seres humanos, como si fueran seres libres. Entonces, con tal de no ver un pobre por ahí, la gente agarraba y decía, bueno, que venga lo que sea, pero no quiero ver un pobre más, no quiero ver. Con el agravante hoy, que la droga ha hecho tanto estrago que ya no es ver un pobre, porque porque realmente la gente, hay gente que está arruinada. Entonces con el tema de Devido es bueno, fenómeno, escuchan, miren, lamentablemente hay que ser no se puede andar escondiendo, nosotros tenemos que levantar el país con la gente que sirve, porque nos están, escúchame, yo lo que aprendí con usted, nos están comiendo el país, nadie se da cuenta de esto. Y estamos discutiendo si Cristina, si esto, si lo otro. Nos peleamos entre nosotros, pero se están llevando por atrás, que en esto Cristina tenía razón. Ahora, por ejemplo, usted fíjese, está todo el tema este de Devido, ¿no? Aparte de nadie hablar de lo que es la economía, ni hablar de que, porque lo que dijo Devido, por ejemplo, ayer, es cierto. O sea, hay gente que no come, hay problemas más serios. Y hay que ver ahora de qué nos vamos a enterar, de qué hicieron mientras nosotros estamos discutiendo si a Devido lo metemos preso. Bueno, hacemos un punto y hasta luego. Chao. ¿Quién es? Habla Juan de Berazategui, Miguel Ángel. Bueno, a ver... Primero hay que derrotar a este personaje. El 13 de agosto, que hay elecciones, yo le pediría a los simpatizantes de Boca, que dicen son la mitad más uno, que ya cometieron un error al hacerlo jefe de la ciudad a Macri, ahora pueden borrar su error no votándolo. Este personaje es corrupto, mentiroso, dictador e hipócrita, y una muestra que son los macristas, lo da Larreta, causante de la muerte de Favaloro, estando en el PAMI le negó el pago de la deuda. Patricia Burri, como ministra de Trabajo, le bajó el 13% a los empleados públicos y jubilados. Macri, con la estatización de la deuda del Correo, es también un encubridor de represores como Watt, ministro de Seguridad, etcétera, etcétera. Esto es lo peor que nos ha pasado. Primero, lo primero tenemos que derrotar a este personaje. Nada más, Renzi. Gracias. ¿Quién es? Juan de Liniers, de Renzi. ¿Sabe qué hace cuando

y rodeen a los jueces hasta que fallen. Me quedo con el fallo de Mendoza. Perpetua para cuatro jueces que hasta el 2011 siguieron allí, porque cuando vino el turno de Alfonsín, convalidó a los jueces que habían jurado por el Estatuto de la Revolución violando la Constitución Nacional. Esto decíamos hoy a las 6 de la mañana. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Enrique de Recoleta, buen día. Le doy mi pésame, ya que antes mencionó los velorios por su cumpleaños, así le quito un año. Porque usted no quería que lo felicite. Sí, la verdad es que no, porque cada uno que hablaba me sentía con un año más. Así es. Bueno, mire, lo de ayer fue un bochorno, di algunas horas hasta que me saturé, y debido representa la clase política, toda, representa la justicia, estoy hablando de todos los jueces, camaristas y cortes, y gran parte del periodismo. Y me gustaría que se haga una encuesta sobre cuál es el entusiasmo real de la gente a la hora de ir a votar. Sí, usted sabe que yo creo que hay muy poca, ¿no? Bueno, yo no voy a votar por nadie, no voy a nombrar porque no corresponde hoy. Votaría solamente por una persona en provincia, pero soy de capital. Y yo fui presidente de mesa y se votaba con entusiasmo. Cuando era muy joven, ganó Cámpora, fue mi primera vez. Yo voté a Allende Sueldo, después voté a Ibarra contra Macri, también fui presidente de mesa cuando ganó Alfonsín, y la gente venía no solo con un entusiasmo muy notorio, sino que era mucha la cantidad por mesa, no, y además, y nosotros como miembros de mesa hasta las 11 de la noche estábamos trabajando agotados y sin comer. No, pero además los fiscales trabajaban por convicción política, no porque le pagaban. Totalmente. Bueno, ahí nos convidaban un poquito porque realmente a nosotros no nos llegaba nada de los partidos. Claro, esto es verdad. Y a lo mejor el partido que tenía la posibilidad de repartir algo, el fiscal de mesa lo compartía con otro de otra idea, ¿no? Eso es lo que iba a decir, nos solucionaba el tema del apetito, porque a nosotros no nos llegaba nada. Sí, sí. Bueno, en definitiva, que yo viví una época de muchos años, que hasta me tuve que ir a Tucumán a pedir que no me llamen más porque me cansé, y tenía familia, tenía hijos. Dio un entusiasmo que hoy no veo, creo que la sociedad está frustrada, la clase política es un fracaso total, hay mucho periodismo desde Víctor Hugo Morales hasta La Nata que a mí no me convence, y no sé qué futuro tiene el país con este escaso entusiasmo. Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Horacio Miguel. Feliz día. Gracias. ¿Qué hago? O sea, por ejemplo, más allá de que de lo de la ley, ¿no? Vos fijate que se juntó parte de la oposición con el oficialismo y no pudo sacar el desaforo o como se llame de debido. Y si se juntara la oposición completa en contra del gobierno, mirá si no le frena todas las leyes. Es que eso va a pasar a partir de octubre. Claro, pero... Yo te explico, a partir de diciembre, cualquiera sea el resultado, va a pasar eso, porque como se va a entrar en un año muy cerca a las presidenciales, los dos años finales, va a pasar eso. Claro, sí. Pero hasta ahora convivieron, todo le apoyaron no, al gobierno. Es que las cosas que sacó el gobierno fue porque la oposición trató de darle todos los apoyos, al punto tal que cuando le pagaron a los buitres, tuvo el apoyo de la oposición. Por eso. Bueno, entonces estamos parados frente a una situación donde es lógico que cuando nadie tiene mayoría parlamentaria, cuando todos están en minoría, se produzca, porque la política es eso, es el entendimiento de las partes, no importa cómo se piense, para llegar a un objetivo común que es la administración de la República. Ahora, la verdad que cuando pasan estas situaciones, uno se da cuenta que desde el gobierno y desde el kirchnerismo coinciden en trabajar en que hay que destrozar al que está de un lado y del otro lado dicen para que no vuelvan los que se fueron. Y entonces ignoran a una gran mayoría que está en otras expresiones políticas y entonces allí se produce esa situación. A favor de la grieta están los que se fueron y los que gobiernan, porque los dos creen que en la pelea está el secreto. Y resulta que la mayoría del país está aturdida, no sabe muy bien qué hacer, como decía el oyente anterior, pierde la voluntad de ir a votar, no hay entusiasmo. Entonces estamos parados frente a una situación muy crítica porque la sociedad está en una crisis muy profunda. Sí, y después ellos dicen, la gente cree que este saca las leyes porque sí, no, porque se las apoya. Eso a veces lo que la gente no analiza, de que cómo un gobierno con minoría puede sacar decretos y leyes sin que se las frene la mayoría. Bueno, fíjate vos cómo Massa está buscando los votos esos, que ayer salió y dijo, el kirchnerismo y el oficialismo son la misma porquería. Creo que eso le va a costar una factura, ¿no? Y seguro. Hasta luego. Chao, hasta luego. ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños, ¿eh? ¿Quién? Mira. Perdón, ¿quién habla? Juan Domingo, de acá de Ciudad Odila. ¿Cómo sí, te va? Feliz cumpleaños. Bueno, mira, primero, de esta señora que hizo el desparramo ayer, que yo quisiera saber cómo quedó limpiamente ella con Margarita Belén en Chaco, cuando ella fue fiscal del proceso. Cuando desaparecido fue Margarita Belén, que ya sabe bien lo que pasó. ¿Vos estás hablando de Carrió? Claro. Quisiera saber cómo quedó limpia ella de todo y los campos que tiene allá en el Chaco, cómo los logró, cómo los consiguió. Segundo, me gustaría que lo que leíste de la CGT lo publiques en red. Es muy importante que el pueblo se entere de eso que vos leíste antes del informativo de las 8. Es muy importante, Miguelito, eso tenés que publicarlo en red o volverlo a pasar periódicamente para que la gente se concientice de lo que nos va a pasar a nosotros si seguimos con esta... Es que yo creo que lo de Brasil es un ensayo general para... Y principalmente se va a aplicar acá. Yo dije hace mucho tiempo que justamente el principal socio argentino, que es Brasil, cuando haga la reforma y tenga mano de obra más barata, vamos a tener consecuencias. Por eso sale a decir Macri todo lo que dice. Claro, eso repercutir en nosotros y va a ser como cascada. Yo creo que la CGT, ahora mañana se van a reunir todos los secretarios generales del CGT en Ferro, creo que tienen que darle mayor difusión a esto que un comunicado. Seguro. Hay que publicarlo y a esta gente que quiere... Te voy a hacer caso y lo vamos a poner en la página. Sí, no, es muy importante, Miguel, ponerlo en red y bueno, que la gente se entere, sepa a lo que nos van a llevar con el espejo que es Brasil, ¿eh? Un abrazo y bueno, que lo pase el lindo día, Miguel. Chao. El último llamado, ¿ver? Hola. ¿Quién es? José habla. La verdad es que lo escucho. ¿De dónde? De acá de Avellaneda, Hernensi. Lo escucho usted. Y directamente éramos quinto país en el mundo y terminamos 150 y pico. Sí. Lo miraron siempre ustedes. Ahora le hago una pregunta. Sabíamos perfectamente quién era Macri y todavía siguen charlando de que son la solución. La solución, ¿sabe cuál es? No roben más. Estoy de acuerdo. ¿Sabe lo que se han afanado esa gente que usted defiende? No, yo no defiendo país. Yo defiendo la sociedad, no la que roba, defiendo la sociedad. Amigo, a ver si nos escuchamos. Toda esa gente que usted defiende, ¿sabe dónde llevó a esos negritos que usted dijo hace un ratito? ¿Cómo? ¿Vio esa gente que usted defiende? ¿Sabe dónde llevó a esos... ¿Pero cuál es la gente que defiendo? El peronismo, amigo. ¿Y qué pasa con el peronismo? ¿Dónde lo terminó llevando? A una palangana en la zona de la provincia de Buenos Aires. Ah, bueno, pero y usted, si no llevamos, vamos a Loma, que lo ¿Usted escucha siempre o lo escucha de vez en cuando? No, lo escucho siempre. Bueno, amigo. ¿Y no escuchó las críticas de la provincia de Buenos Aires permanentemente? Amigo. Estoy en el cierre, lo saludo, gracias. Chao, suerte. Chao. Bueno, lo último, Enrique. Dos cosas, Miguel. El Paris Saint-Germain, el equipo francés, está presionando a Neymar para que se decida aceptar la venta, el pase del Barcelona a su equipo, le ofrece un contrato anual de 30 millones de euros. Y en tanto, ayer hubo una reunión entre Sergio Marchi, titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, y el presidente de la Superliga, Marcelo Elizondo, llegaron a un acuerdo para que empiece el campeonato el 20 de agosto. Los equipos tienen que por lo menos haber pagado hasta el mes de junio. Recién las sanciones deportivas y económicas llegarían a partir de diciembre. Vos sabés, Diego, que el oyente que enamoró recién tiene razón, porque si las privatizaciones de Menem cantaban la marchita, si en el kirchnerismo cantaban la marchita y pasó lo que pasó, ¿cómo decís vos que no son peronistas? Claro, lo difícil es explicarles que no son peronistas. No, pero ¿cómo hacés para explicar eso? Es muy difícil. Claro. Es muy difícil porque la gente compró eso, sobre todo los que no han vivido los tiempos de Perón y Evita, los dos primeros gobiernos. Claro, los que no saben de qué se trata, escuchan lo que dicen o que se autocalifican así, y es lógico que este hombre, más allá de que él sea radical, lo que él dice está bien. Sí, y compran también el circo de ayer, que fue un circo realmente lo del Congreso, porque la realidad es que no le querían quitar los fueros a Debido. Es que cuando si no hubieran usado el artículo 36, no, claro, el 66. Bueno, pero hay muchos artículos. Se ha hablado de... El 29 también. Pero hay un montón. Yo acá dije, no me acuerdo ahora el número de artículos, leí dos o tres en aquel momento, donde se podía producir la investigación, se podía producir la suspensión. Yo lo que digo es, ¿qué pasó con Carrió cuando dijo hay gente de este gobierno que defiende a Debido? Bueno, ¿por qué no lo denuncia la fiscal entre comillas de la Nación? ¿No? Y sí, porque... Que haga nombre y apellido. Porque es así, porque tenían 155 votos y de golpe no llegaron ni a los 155 porque hubo 20 diputados que se ausentaron. Bueno, que también son culpables por abstenerse, ¿no es cierto? Y yo quiero hacer un rápido repaso a la provincia de Buenos Aires, donde después de 25 años, efectivamente, ha dejado muchas cosas sin hacer el peronismo, o los que dijeron que eran peronistas, como el caso de Scioli, donde la casa de Scioli, el padre juntaba el dinero para la campaña de Alfonsín y el propio Scioli votó a Alfonsín, y un día Menem lo buscó como deportista y lo referenció y él empezó a cantar la marcha. Y así podíamos pasar por cada uno, Felipe Solá, que venía de la Izquierda Nacional, o Felipe Rucau, que venía del frondicismo, o Duhalde, que venía de la Democracia Cristiana, pero alguno que hubiera nacido en el peronismo del gobernador de Buenos Aires, no había, hasta Calabró, que alguna vez estuvo afiliado al Partido Obrero, que no era Partido Obrero en aquel momento, era el momento posuadista. Miramos hasta dónde hay que remontarse para buscar. Quizás, ¿sabés quién? Videgain. Videgain estaba afiliado, y sí, venía de aquella época. Pero era de lo que la mal llamada izquierda peronista. Sí, pero lo que no sabían los muchachos de izquierda era que Videgain tenía una medalla por simpatía con el nazismo. Sí. ¿No? Exactamente. Si entramos a hablar de la radiografía de cada uno de los gobernadores. Y no queda nadie, no se salva nadie. Sí. Por eso, ¿cantaban la marchita? Sí, porque es el tren que te lleva y te deja siempre donde están los votos. Bueno, ¿qué tenés para terminar? Bueno, te recuerdo lo que no pudimos contar hoy. En 1940 nacía el dibujo animado Bugs Bunny, el conejo de la suerte. Nacía Estanislao Ceballos, nacía Pastor Serrador, el hijo de Esteban Serrador, que nació en Cuba, se nacionalizó argentino porque lo trajeron muy chiquitito acá y lo anotaron en la Argentina y terminó falleciendo en Madrid. Nacía Lita de Lázari, hoy cumple 91 años la señora Nelly Prince. Sí, hay que saludarla porque la verdad es que fue pionera de la televisión, ¿no? Una maravilla, actriz, cantante, locutora, no se privó de nada. En 1949 nacía la actriz Liliana Bernard, en 1960 la vedette y actriz Mónica Guido, en 1968 moría el doctor José Arce, que venía de la parte dura del conservadurismo y terminó siendo diplomático en los gobiernos de Perón, sí, y fallecía el cantor Alberto Moreno en 1990. Bueno, nos tenemos que ir, son las 9 de la mañana. Y me olvidé, ¿sabes de quién? Del único que no pudo asumir que era peronista, Andrés Framini. Andrés, que será peronista. No pudo asumir. La seguimos mañana, chao. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado.